Ya, no sé por qué no salía la monedita, pero ya estamos aquí de regreso. Buenas noches a quienes nos estén acompañando para más, ni más ni menos que las Ñoñoticias Gamer, primeras de noviembre. No sé si según mis cálculos alcancemos a hacer otras en noviembre. Pero bueno, después de la pausa de Halloween y que por ahí hubo el final de Lower Decks, si no me equivoco, por eso salió programa de Kobayashi Maru la semana pasada. Pero ya estamos de regreso aquí en las Noticias Gamer, todo como los lunes de cada 15 días. Y déjenme, les pongo el intro y vamos a arrancar de una vez porque vamos tarde. Y ya saben, vamos a echar la monedita para que entre nuestro siguiente jugador, Kylie. Ahí está. Saludos a Jorge González por acá. Bastante contento de que tenemos programa y de que además hubo una noticia antes del programa. O sea, esta vez no se esperó al día siguiente para salir, sino que una de las noticias interesantes del año, que son pues la lista de nominados de... Ya está por acá, la podremos podremos hablar de ella, podremos hablar de tal vez alguna deficiencia que tenga, como que creo que dejaron al Final Fantasy XVI muy de lado y traía bastante, pero pues ya estaremos checando eso, ¿no? Por otro lado, pues está padre tener una emisión en noviembre. Estaba viendo a ver si nos daba. Creo que sí, ya, ¿no? para una la última semana que se convierte ya en la primera de diciembre. Muy bien, muy bien. Creo que sí da. Porque aparte en diciembre luego viene periodo vacacional, laboral, uh-huh, y fechas complicadas porque sale uno a reuniones, ¿no? Ajá. Vamos a ver cómo se acomodan esas fechas. Estaba viendo, revisando ahorita los banners aquí en la covacha, que hay un disclaimer. Quiero suponer que lo pusieron por cierto covacho de baja estatura, o al menos referencias a baja estatura. Hay un disclaimer. Todas las opiniones vertidas en esta emisión son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan en forma alguna la opinión de la covacha, sus directivos irresponsables. Oh, muy bien. Aquí. Me preocupa, bueno, puede que no haya sido por esa persona, puede que haya sido por otra persona mucho más cercana a esta transmisión. ¿Por Van? No, Van. Van no, no. Que sabemos que... Este mundo de odio. No sé, sabemos que Van tiene sus... Que si los perritos, que si... Si tiene... Así toda tierna y como la ves, pero es como villanesca. No amó a nuevo Garfield. ¿Tú amaste a nuevo Garfield? Curiosamente, o sea, vi el tráiler, pero no sé qué estaba haciendo que no pude escucharlo, entonces... O sea, sé que la voz es Chris Pratt. No sé si ya salió un tráiler en español latino o se sabe quién va a ser la voz en español latino. Me gustaba mucho su voz original, pero pues era chilena y supongo que eso no va a suceder. No me gustó nada que el anterior fue el Víctor, fue su nombre, comediante. ¿El de 2004 sí, o una después? Ok. Sí, sí, sí, pero es la que es, pues es como live action y Garfield desanimado. Ajá. En esa sí, es Adrián Uribe. Él es la voz de Garfield, no, por eso no la vi, de hecho, pero esta es totalmente animada. Me gustó el tráiler, o sea, me gustó lo que vi, pero no la he escuchado, y ya. Pero bueno, esperemos que no sea por que, Van. Bueno, este detalle que mencionas sería una hombrada, ¿no? Como que dijeran, así como les regresamos a Vegeta y a Goku Fu Boss, vamos a ir a las montañas de los Andes, a donde vive en el retiro el actor de la voz de Garfield, y vamos a regresarlo. No sé si esté vivo, pero si está vivo y lo regresas, yo creo que sería un pull muy fuerte para el mercado latinoamericano, que los que crecimos en los 90 al menos, porque como que sí identifico esta voz, si viene a mí, me pasa creo que lo mismo que te pasaría a ti. Sí. No sé quién vaya a ser la voz, espérenme que me faltó aquí poner la musiquita de fondo. Ya la había puesto, pero no le había puesto el bucle, entonces se paró. Pero ya está la musiquita. Sí, como decía, me gustó el tráiler, pero no, no creo que vaya a suceder. Y miren, si en inglés es Chris Pratt, bueno, Chris Pratt fue la voz de Mario y en español no trajeron a un Star Talent para hacer a Mario, lo cual se agradece mucho. Creo que hay esperanza, pero la verdad es que no espero mucho porque Garfield sí es ese tipo de películas que va a ser de vamos a traer otro Star Talent. Esperaría que no fuera de nuevo Adrián Uribe, pero la verdad es que pueden traer a cualquiera. Hablando de Star Talents, por ejemplo, recién tuve la oportunidad porque recién estrenaron Spider-Man Across the Spider-Verse en HBO Max y yo tenía mis dudas sobre Javier Ibarreche como la voz de Spot, y la verdad es que creo que lo hace muy bien, o sea, a diferencia de su trabajo o de los cachitos que tuvo como Aquaman en Super Pets, que ahí no me gustó nada, aquí como Spot me gustó mucho, aunque hay gente que sí le tiró, pero yo creo que lo hace bastante bien para dentro de todo el desmadre que se hizo con los Star Talents para esa película. ¿Qué nos dice don Félix Farfán? Nos dice que... pero qué felicidad, habemos como choviticias. Bienvenidos sean los mejores del mundo, porque nunca es demasiadas como choviticias. Llegó la hora de hablar del ave. De mí, no sé por qué. Y otras cosas más con Super Guaco. Ah, caray. Bueno, es que ahorita el ave anda volando porque la parte del varonil terminaron como primer lugar. Desgraciadamente no rompieron el récord de puntos, pero quedaron como líderes. Todo va bien ahí. Y en el femenil ya vencieron en cuartos de final a las Tuzas del Pachuca por un global de 9-2, lo cual es bastante cool. ¡Wow! Entonces todo bien hasta el momento con las Águilas. ¿Cómo se dividieron los 9 goles? Digo, nada más por... 6-0 en el partido de ida en Pachuca y 3-2 en la vuelta en el Azteca. ¡Wow! Debe haber sido muy doloroso para la campiña de Pachuca, ¿no? Sí, pero qué curioso, fue la final del torneo pasado, que América quedó campeón, la final fue contra Pachuca. Estuvo un poco más cerrada esa final de lo que fue estos cuartos de final, pero... Los equipos que quedan vivos en la liguilla femenil, creo, son los más fuertes, son a final de cuentas, si no me equivoco. Bueno, no sé si ya jugaron todas, pero según yo, los cuatro primeros lugares son los que habían técnicamente, como por obviedad, avanzado a semifinal, que son Tigres, Monterrey, Chivas y América. Y de verdad que sí, o sea, son los cuatro equipos que normalmente compiten. Por ahí se llega a colar el Pachuca, pero a los demás equipos les cuesta muchísimo trabajo. Y pues por eso siempre, de casi todos los torneos están como las mismas ahí, moviéndole. La que más títulos, si no me equivoco, tiene es Tigres. Luego, no sé si Chivas y Monterrey tienen la misma cantidad, y ya luego wow. América. Pero pues que se vaya emparejando el asunto un poquito, espero yo. Ojalá. Como dije, ojalá, ahora Félix va a usar eso durante meses para decir que le voy a la América. Ya, empiezo a prever Es una de las tantas. Nos dice don Spider Games, Alejandro García, buenas noches. Y dice, nada puede mejorar a Garfield, solo el doblaje chileno. Concuerdo. Que por ahí vi una encuesta, no recuerdo quién, o sea, qué cuenta en alguna red social, hizo una encuesta sobre... ¿Qué intro les parece mejor? Si el primer intro, el de amigo es, o la de ya viene la fiesta, ya viene, tendrá que haber mucho espagueti. Personalmente prefiero el primero, el de amigo es, ese es el que más me gusta. Pero ustedes uh-huh. Díganos si es que les tocó ver la serie animada de Garfield. Que nos dice Isaías, está muy bonito el diseño de Garfield bebé y es todo lo positivo que tengo del tráiler. Ok, es lo mismo que me pasó. Estoy seguro que una película, los pingüinos de Madagascar, los pingüinos bebés son muy tiernitos y eso es lo más positivo que puedo decir respecto a esa película. Saludos a don Santo García, que dice saludos, queridos amigos. Saludos don Santo. Nos dice don Alex Guerra, saludos mis ñoñoticiosos. Aquí es donde decimos que le robaron a Hi-Fi Rush de ser nominado. Tiene varias nominaciones, pero creo que tenía el potencial para ser nominado para más, estoy de acuerdo. De hecho, yo ya voté, creo que en todas las categorías, porque el sitio andaba medio menso. Y aunque yo ya había votado por todos, me registró creo que la mitad de mis votos y tuve que volver a revisar todas las categorías que me marcaba como no voto. Y sí, creo que Hi-Fi Rush mereció más. Sin embargo, en los que está, qué bueno. Porque la verdad es que es un juego muy bonito. Rafael, ¿qué onda, don Rafa? ¿Cómo está usted? Qué saludo, saludos, qué gusto que anda por acá. Dicen que mi amado Atlas ya valió en penúltimo lugar, fiel a su realidad. ¿Varonil o femenil? No sé cómo va el Atlas. Acaba femenil. De perder contra Pumas, ¿no? La semana pasada. Así que podría ser el varonil, no sé. Ahí me llama mucho la atención que, o sea, ¿cómo pasas de la gloria al infierno tan rápido? ¿No? O sea, cuando digamos que cambiaste toda la camada, pasaron 3 años, lo puedo entender, pero hablamos de que ¿qué tiene? ¿Un año y medio que fueron bicampeones? Menos, ¿no? Pero es que técnicamente a Atlas sí le pasó, le pasó lo mismo que hacen con el Pachuca, por ejemplo, que tiene, o el Santos, que tienen rachas, en los que se llegan a colar, arman un muy buen equipo, terminan siendo campeones, y obviamente sus jugadores se cotizan muchísimo, y pues como no son equipos como Monterrey, Tigres o América, que pues tienen normalmente la fama de tener mucha lana, pues a ellos les dicen, oye, tu jugador que te costó, o que es de tus fuerzas básicas, o que te costó prácticamente nada en el mercado de extranjeros, te lo compro a, no sé, 5 veces lo que te costó, pues para ellos es negocio. Entonces, pues de alguna manera tienen que hacer negocio, sobrevivir y decir, bueno, pues te vas a ir a un mejor lugar. O sea, tal cual le pasó a Julián Quiñones, que estaba con Atlas, y todavía jugó creo que 1 o 2 partidos con Atlas, y de pronto ya el siguiente estaba jugando con América en el mismo torneo. Eso es complicado por las fechas de las competencias. No, creo que no debería ser así. O sea, un jugador tendría que estar en su equipo desde la fecha 1, no de pronto llegar a la fecha 3 y decir, ¡ay, qué creen! Siempre sí me voy. Eso creo que no está chido, pero ese es uno de los casos. O el mismo Kevin Álvarez, que estaba en Pachuca y ahora está con América. O sea, aprovechan ahí los equipos que tienen lana, dicen, vamos a darle lana a los equipos que vienen de tener resultados importantes con jugadores jóvenes que están destacando, y los terminan comprando y los desmantelan. O sea, Atlas, a pesar de que todavía tiene algunos de los jugadores, Atlas se desmanteló de su época de bicampeón. Hoy he aprendido mucho de fútbol mexicano. ¿Qué nos dice? Gracias. Alejandro García. Nos dice, pasen ya, que comienza la diversión. Pasen ya, Garfield les hace la invitación, la invitación. Dice, ah, caray, la Covacancha, la famosísima Covacancha. Dice Félix Farfán, vino hoy el profe Mikel Arteta. Arteta es el de... Mikel Arteta ahorita trae a quién, al Arsenal, creo. Wow. Muy buen trabajo, creo, ha hecho Mikel Arteta. Dice Félix Farfán también, al Atlas lo sepultaron mis poderosas Chivas del Guadalajara 2 veces. La neta es que pobre Atlas, o sea... Chivas, creo que Chivas está en el lugar en el que está ahorita gracias a el muy buen inicio de torneo que tuvo, y después de la nada se cayó, pero al final como que con rascándole unos cuantos resultados desde el cierre del torneo, se mantuvo ahí entre los primeros lugares y va a ser rival peligroso para la liguilla. Dice Alejandro García, ahí viene el Santos a sorprender, aunque ya no, hijo, ya no te creo. El Santos tiene al campeón de goleo, Harold Preciado. Luchamex, que dice, buenas noches. Buenas noches. Pura obra maestra este año, y sí, Spider-Man para Game of the Year y Wonder a familiar. No he jugado el Wonder, no sé, un día de estos lo voy a comprar, pero no sé cuándo. ¿Qué nos dice don Félix? Y también podemos hablar de Robo en Despoblado, que fue Balón de Oro. Yo no creo que haya sido un Robo en Despoblado. Miren, no soy para nada fan de Lionel Messi. O sea, si ustedes me dijeran Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, yo soy Ronaldo Oliver 100%. Pero no creo que en sí haya sido un Robo en Despoblado. Creo que tuvo Messi, desde cierto punto de vista, ciertas facilidades para haber logrado lo que logró en el año futbolístico, pero también es un mérito. O sea, ganó el mundial, se echó el equipo al hombro y ganó el mundial, no le pasó lo que otros mundiales, y la cantidad de goles que hizo en sus equipos. O sea, a final de cuentas, lo que hablo de facilidades es que terminó llegando a la MLS, en donde él podría estar jugando a sus 80 años y iba a ser mejor que la mayoría de los jugadores de ahí de 20 años. Bueno, no sé, porque ya Estados Unidos tiene un muy buen nivel en la actualidad. Pero pues justo eso, o sea, aparte le llevaron exjugadores del Barcelona, pareciera que para allá va Luis Suárez. Entonces, de pronto tienes un equipo de a lo mejor veteranos, pero que son veteranos que jugaban y ganaban Champions League en Europa, jugando en la MLS, que sigue sin ser una liga de muy alto nivel. Pues para ellos es como cascarear. Por supuesto que Messi te va a hacer de a 2 goles, 3 goles, poner asistencias. Entonces sus números se elevan. Es como cuando yo en sexto de prepa me inscribí, sin que se dieran cuenta las maestras, en inglés básico, cuando yo tendría que haber estado en avanzados. Pues eso hizo que mi promedio al final subiera. Y ya, o sea, yo para qué quería ir a con las maestras que me caían mal de avanzados, me quedé con mi maestra de básicos, que me caía bien. Y pues todo estuvo muy fácil y al final de cuentas saqué un mejor promedio gracias a eso. Eso es lo que le pasó a Lionel Messi. Entonces, tiene muy buenos números. O sea, probablemente, sí creo que Erling Haaland tuvo un gran año, pero creo que lo puede mejorar. Pero sí, también creo que no fue un robo en Despoblado, fue una difícil decisión, pero fue más como a nivel de ya Messi se va para afuera, ¿no? Denle así su premio de su último Balón de Oro y vámonos. Eso fue lo que sucedió, creo yo. Ok, pues sí, creo que tiene sentido, digo, no sé ahí como contra quién habría podido competir. Pues tal cual con Erling Haaland, o sea, Erling Haaland ganó. No ganó el Mundial, difícilmente va a ganar el Mundial alguna vez porque su selección no es fuerte. Es un caso similar al de Cristiano Ronaldo porque Portugal, aunque ha tenido muy buenas selecciones, no tiene el mismo nivel a nivel equipo que Messi. O sea, los argentinos sí ocupan posiciones mucho más importantes en equipos europeos. Entonces tiene un equipo muy fuerte, Portugal no tanto. A lo mejor esta última generación sí, pero no tanto. No, y el equipo fuerte como que precedía un poco a Ronaldo, ¿no? O sea, solo le debe haber tocado como su primer mundial con los que tenían como un poquito más de fuerza del cambio de siglo. Pero bueno, nos dice Jorge Arturo Aguilar que, regresaron y yo en estas fachas. Avisen, aquí el único facha soy yo. No, ninguno. No, en estas fachas. No en este facha. Pues sí. No, pues tampoco es que me facha, pero... Pero no, como sea que se vean, estamos seguros de que se ven bastante bien todos nuestros escuchas. Espérame, déjame, voy con los siguientes comentarios. ¿Qué nos dice Luchamex? Pumbas y Alexis a la Vecna, vecina. A la Vecna es como ALV y Pumbas se refiere a los Pumas y a Alexis Vega, porque falló un penal. Hubo una, alguien puso un tuit, no sé si lo viste, o tal vez fuiste tú, que decía como, y el jugador, no fuiste tú, fue una página como famosilla de fútbol o algo así, que decía, y el jugador del que no se esperaba nada, no está haciendo nada, Pumas 1-0, ¿no? Algo así. No fui yo el que lo puso, pero sí, básicamente. Sí, era como Simpsonito o alguien así, porque era una imagen de los Simpsons. Y ahí está Luchamex diciendo aclaración, Alexis Vega. Alexis Vega. Sí. Félix Farfán dice Haaland, el nombre que buscan es Haaland. Ese sabe que le... Creo que era muy parejo, o sea, en cualquier otra situación lo hubiera ganado sin problema alguno, sin discusión, Erling Haaland, pero... Y Mr. Max dice, hola Mr. Saludos, Max. Saludos, Mr. Max, esperamos que disfrutes del programa, aunque nosotros no estamos seguros de si queremos que Seida gane. Te tenemos buenas y malas noticias. Dice Félix, lo ganó todo menos la Copa del Mundo porque pues era para los pibes. Lo que sí es que al jugador que yo sí, porque a Messi no lo aborrezco, creo que es uno de los mejores futbolistas de la historia, pero que sí aborrezco es al Dibu Martínez y ese señor sí, ese tipo de personas son los que hacen que gente odie a los jugadores de fútbol. Sí, no, que deberían ser nuestro argumento más fuerte para crear un futbolista educado y y realmente puedes que genera un cambio, ¿no? Porque pues es como el futbolista no educado por excelencia. Y pues sí, hay los futbolistas educados de los que ya hemos hablado en otros programas, creo yo. Nos dice don Félix Farfán, ¿qué opina usted, profe Miquel? Profe Miquel Jorge Arteta. Pues ya dije lo que se podía decir, supongo que no es mucho. Guaco es quien nos ha estado instruyendo mucho en este camino. Mr. Max dice, ¿de qué me perdí? ¿Ya hablaron de lo que creo que hablaron? No, de hecho no tiene mucho que empezamos. Ajá. Estamos leyendo comentarios y haciendo la covacancha, básicamente. Ajá. Dice, oigan, ¿irán a ver Balada de Pájaros y Cuchillos? Es la de la precuela de... De los Juegos del Hambre. Yo no estoy seguro. O sea, vi las películas, no leí los libros. No sé si vería esta. Pues, chance. Igual y sí. Yo estaba muy emocionado con las tres primeras de los Juegos del Hambre y luego salió X-Men Apocalypse. Y por un par de años yo sí le tuve muy mala leche a Jennifer... Jennifer Lawrence. Y entonces ya nunca vi la cuarta en cine. Y la 3 me había gustado, hasta me prendí cuando cantaban lo de hello, hello, y que hay una escena en donde prenden fuego y así. Are you ajá. Coming to the dream? Ajá, me había prendido mucho. Estaba súper emocionado. Y empiezan a prenderse cosas y así, pero pues terminó muy Pues no, o sea, yo no sé cómo terminó porque le agarré mala leche a Jennifer Lawrence. Ya, digamos que hace como un año ya la puedo ver ahí. Después de que la matan en Dark Phoenix, ya la pude ver. Pero por el intervalo, no. A mí me gustó mucho en Passengers. Con Chris Pratt, justamente. Ya, ya. De quien hablamos hace unos momentos. Dice Alejandro García, de hecho Jorge anda vestido de traficante entre italiano o de los Balcanes. Sí, me doy cuenta que parezco algún personaje de GTA 4, en particular GTA 4. O estás esperando a que llegue a tu casa el mismísimo Robert McCall. El Equalizer. Sí, tal cual. Es posible. Y no fue queriendo. Es una coincidencia curiosa. Pero bueno, está padre que parezca un personaje de GTA 4. Porque pues en algún momento GTA va a aparecer en este programa. Dice Mr. Max que si llevamos mucho, ¿no? Llevamos como 20 minutos. 22 minutos con 22 segundos. Dice Félix, no, aún no, muchachos. Llegas a buen tiempo. Alejandro García dice, hablando de Holland, ya sabes que Tom Holland hará todos los personajes de la película de Zelda. Yo sí, la verdad, creo que, o sea, yo sí soy de los que tiene la idea de que ya dejen descansar a Tom Holland. No, pues ella se retiró, o sea, sí dijo, me voy a tomar un tiempo. Se acabó para mí, señores. Pero no lo tienten, o sea, déjenlo, no. Dejaré que Zendaya haga las películas con Timothy Chalamet, así que haga muchas películas con Timothy, yo estoy fuera, sí, muy buena tu oferta, pero estoy fuera. Que por cierto, él lo están cancelando por hacer un chiste no buenos tiempos en Saturday Night Live. ¿A Timothy? Ajá, pues es que hicieron un sketch por ahí en donde hablan que él es un... O sea, él interpreta como a un músico y le dicen... O sea, llegan como unas personas a preguntarle cuál es su nombre de músico. Y dice que su nombre de músico es Hamas. Le dicen, oye, deberías cambiarte de nombre. Dice, yo nunca pediría a alguien que comparta música de una canción de Hamas y así. A lo mejor es un chiste tonto, ni siquiera es tan agresivo, pero muy mal timing para hacer chistes sobre eso, sobre todo considerando que Estados Unidos es de los gobiernos que financian la guerra. Así es. Es muy raro que no, o sea, uno creería que pues en Saturday Night Live no harían eso, Y obviamente sí, entonces pues se lo escribieron, no creo que él haya dicho, quiero y así, hola, vine a hacer un chiste de Hamas. Y es muy triste porque justo me salió en TikTok un sketch muy bueno de George Washington y de la medición, de cómo pues están bien idiotas con la medición. De que no usan el sistema métrico. Ajá, ya vi el futuro. Es un futuro en el que mediremos con... y empiezan a decir sus equivalencias, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y entonces 100 de estos van a hacer esto? No. ¿Cuántos son? No lo sabemos, así, ¿no? Así, y una milla serán 5 de no sé qué y así, pero eso no serán 5 yardas, así. Esos a mí me dan risa los memes que dicen, literalmente los gringos van a medir con cualquier cosa excepto con el sistema métrico y ponen así como, este edificio mide tantas jirafas y media. Y sí, utilizan cualquier cosa para medir ese sistema métrico. Creo que había uno donde sacaron a un cocodrilo del tamaño de Ariana Grande de un pantano privado, ¿no? Y también decía eso así, los gringos. Ajá, exacto, sí. Dice don Félix, ahí es donde entra el disclaimer después de los acertados comentarios de Lucha América Chávez Mex. Saludos a Alex Brown que nos dice hola, buenas noches. Arthur nos dice, el único futbolista Grari. Grosero bueno fue Zlatan. Zlatan es Pero siento que Zlatan estaba como en personaje, o sea, sí se pasaba de rosca en algunas cosas, pero yo diría que aparte de él, para mí, Eric Cantona era un personajazo también. Era como el en el que se basó Zlatan para ser Zlatan. Si no ubican a Eric Cantona, de entrada jugó, obviamente, hace muchos años en el Manchester United francés. Pero él, cuando se pusieron de moda estos comerciales de Nike, hay uno en el que están en un barco y están jugando como fútbol rápido. Él es el que les avienta el balón. O sea, él es como el que organiza o algo así. Es un tipazo ese señor, me cae muy bien. Qué mágicos comerciales, caray, sí. Dice bueno, Alex Brown. Ya hablaron de que Faker está a punto de ganar su cuarto mundial. Amigo, te voy a decir que yo hoy me enteré de que existe esa persona llamada Faker porque es uno de los nominados a los Game Awards. No estoy muy enterado de la escena de los esports, la verdad. Arthur dice que la 3 le aburrió, no pasa nada. Supongo de los Juegos del Hambre, ajá. Dice, Félix, ya di con la referencia, es cosplay del DT de la casi campeona Croacia. Tú muy bien, Jorge, amigo. Pues no, pero está cool. Y con una playera de Ted Lasso, ajá, todo va relacionado. Es demasiado sportive esto y yo no quería que fuera así, solo sucedió. Pues sucedió. Si, si Jorge se levanta, podremos ver que trae unos joggers. Ojalá. Grande GTA 4, dice Mr. Max. Jorge está en cosplay de Los Soprano, dice Isaías. Cosplay de Nico Bellic, dice Mr. Max. Sí, es que esto, tal cual, creo que así llega Nico Bellic. Sí, o de los, de los mafiosos, ¿sí? De Hawkeye. Le falta terminar sus frases con bro o mano. Totalmente. Ay, quiero esta figura de mafioso de Hawkeye, me cae muy bien. Dice Alex Brown, ¿saben? Me acabo de comer 4 comerciales y no supe si hablaron de Faker y que será campeón de League of Legends. No, dijimos que yo, por lo menos yo no lo conozco, o no lo conocí hasta hoy. Sí, no hemos hablado de que será campeón. No suena buen chiste. ¿Cuál? ¿El del bro o mano? Nico Kovac, dice Don Félix. Alejandro García dice, Eric Cantona es el que dispara en el comercial contra el infierno en el Coliseo. Sí. Sí, creo que sí. Ah, ya sé, es el tipo sport del diario de Ned. ¿Qué? Nunca vi el diario de Ned. Ahí sí te falla. ¿Se llamaba el diario de Ned? ¿En español se llamaba el diario de Ned? Sí. O sea, porque no es, bueno, es que era el manual de Ned. El manual de Ned, sí, tienes toda la razón. Sí, porque pues en inglés era el manual de supervivencia de Ned. Que yo amaba mucho la serie, pero la verdad es que le agarré un poco cuando descubrí que la escuela se llama James K. Polk, que es el presidente que estaba en Estados Unidos cuando fue la invasión de 47. Y es como, qué desafortunado nombre eligieron para la escuela. Pero está muy chido lo que hace tanto Ned como Cookie y Mouse, que se avientan TikToks porque tienen un podcast ahí hablando un poco de lo que hacían. Entonces, pues lo super recomendamos, aunque yo sea un sangrón que le perdió un poco de amor al hecho de que fueran en la escuela James K. Polk, pero bueno. Y por ahorita que mencionaste nombres de escuelas, la escuela donde estudia Mark Grayson, o sea, Invincible, se llama Reginald Bell Johnson, que de hecho el personaje es igualito a Reginald Bell Johnson, que es un actor, pero es un actor normalmente de reparto, que casi siempre interpreta al mismo tipo de personaje, que es como el jefe de policía o el comisionado, y siempre es como el policía gordito afroamericano. Y no sé, eso fue un chiste que metieron en el cómic, y para la serie lograron que él hiciera la voz. ¡Ah, qué chido! Es el director de la escuela. De hecho, si ya empezaron a ver Invincible la segunda temporada, hay una escena en la que es como la graduación y él está dando el discurso y es tal cual el que tiene el nombre de la escuela, es el director de la escuela. Wow. Bueno, vamos a empezar con las noticias porque llevamos casi media hora y no hemos hablado de nada. Perdonen. Primero que nada, la noticia, ustedes ya se la saben, si anuncian algo, o sea, más bien, si hay noticias, seguro se va a anunciar algo que va a pasar un día después de las noticias gamer. En este caso, o sea, no diría que es así como wow, el grandioso lanzamiento de lo que sea, pero siempre es interesante tener los Indie Worlds de Nintendo. Es el día de mañana, 14 de noviembre, 9 de la mañana del Pacífico, 12 p.m. del Este, que son, si no me equivoco, las 11 de la mañana de la Ciudad de México, en donde pues, van a presentar más jueguitos indie que van a llegar principalmente a Nintendo, aunque luego llegan a otras plataformas, pero para que le echen un ojito, y de ahí salen luego juegos bastante interesantes y mejores que algunos AAA. Esa fue la noticia que se dio hoy, que dijeron Nintendo, mañana vamos a presentar jueguitos nuevos. Entonces, esa es nuestra primera nota, y me voy a seguir con este trailercillo que, espérenme, aquí está, que Jorge nos dará su opinión de, en su experiencia de este juego diagonal novela o algo así. Muy serie de Netflix, más o menos. O sea, es como, sí, es lo más cercano a que habría pasado si Netflix sacara una serie de Silent Hill, pero tuviera como pues gráficos por computadora, una animación ligeramente sencilla. Ya llevamos 2 semanas de Silent Hill Ascension, y probablemente yo sea una de las 5 personas que le están haciendo caso. No es cierto, sí hay varias personas, porque cuando votas, las votaciones sí tienen más de 1,000, pero digamos que no, no está tan cañón. Es una novela visual, pero resulta que no eliges tú el camino, sino que lo tienen que elegir grupalmente. Entonces, pues, eso es un poco triste. Al final, pues, gana el esfuerzo de la mayoría, y no siempre el esfuerzo de la mayoría es algo bueno, como hemos descubierto en las elecciones tanto estadounidenses como mexicanas futuras. Bueno, más bien como descubriremos. La mitad de la historia de Silent Hill y Damnation ocurre en un lugar que bien podría ser Silent Hill. Creo que no han dicho exactamente dónde es, pero te das una idea de que pues sí es Estados Unidos. Y la otra mitad, que es justo este niño y los cazadores, ocurre en Noruega, y ahí es donde de hecho ya les cayó la niebla clásica de Silent Hill. Y los monstruos, bueno, ha habido más monstruos de ese lado. La historia trata básicamente de una mujer que es parte de un culto y que un ritual le sale muy mal de inicio, y entonces tienen que lidiar con las repercusiones de ello. Y por el otro lado, con una familia que tenía una anciana en fase terminal, que murió misteriosamente, y tratan de averiguar exactamente qué pudo haber sucedido ahí, ¿no? Mientras que les empiezan a salir un montón de pues de monstruos a los dos por motivos diferentes. No ha avanzado mucho más que eso. Tiene un cast considerablemente grande para parámetros de Silent Hills, y nada más una se ha metido en el, pues en el mundo de la niebla, ni siquiera en el mundo destruido, no, en el mundo de la niebla. Todo lo demás sigue ocurriendo en la faceta normal, que en teoría no ves en la mayoría de los Silent Hills, ¿no? Entonces, pues, voy a seguir ahí hasta el final. Entonces, cuando termine pueden estar seguros de que les contaré qué sucedió, pero está muy raro como experiencia. No sé si esto ya había pasado antes, porque pues si algo me dejó claro este Halloween es que estoy muy descontextualizado con lo que le gusta a las personas, porque pues de pronto todos estaban vistiendo de cámaras de televisión y de vigilancia, y la neta eso me pasó por súper debajo del agua. Yo decía, sí, yo sé lo que le gusta a las personas, chibi, yo todavía soy la onda, seguro Mario va a ganar este Halloween, no hay manera en que no sea eso. Nada, así fue de no, estás muy mal. Entonces no sé si hay otro tipo de experimentos como este que le dijo a Konami, este es un gran modo de empezar, pero no parece ser un gran modo de empezar, ¿no? Siento que si hubieran sacado esto en el 2014, antes de que avisaran que iban a cancelar el Silent Hills, cuando estaba muy de moda Until Dawn, a la gente le habría gustado un poco más, habría tenido como mucho más, boca en boca o algo así. Creo que ahorita le tocó salir en un punto en donde Loki estaba haciendo pues la única serie buena de Disney Plus que ha salido realmente, continuaba siendo la única serie buena de Marvel en Disney Plus que ha salido, y pues ni quien fuera a hablar como de Silent Hill. También lo que creo es que esta cosa se va a quedar confirmada como probablemente para muchos el peor Silent Hill, y van a empezar a apreciar más los Silent Hills de la que era octava generación, que yo creo que no eran tan malos como dicen, y ya empiezan como a surgir flashazos de reapreciación por ellos, especialmente de Shattered Memories, que he mencionado es el mejorcito de todos. Pero, no sé, por ejemplo, el otro día estaba en una tienda de juegos usados y resulta que la versión para Play 2 de Silent Hill Origins cuesta $1,600, y de ahí te vas para arriba, $1,900 la versión de Wii de Shattered Memories, $2,500 la de PlayStation 2, $1,400 la de PSP. Entonces, pues sí, parece ser que estos juegos que en su momento fueron bastante criticados y juzgados están siendo gratamente apreciados, y una vez más yo les invitaría a cualquiera que nos esté escuchando a darle una oportunidad a Origins, a Shattered Memories. Yo particularmente encuentro Homecoming aterrador, y Downpour tiene mecánicas interesantes. Dice Isaías que una serie con Season Pass, porque Konami no puede pasar 2 minutos sin humillarse. Que en teoría no necesitas de Season Pass para verla, ¿no? O sea, los votos de los ricos valdrán más. El Season Pass creo que te sirve para entrar en un concurso. Bueno, para tener más oportunidades de ganar el concurso, para que tu avatar aparezca en las escenas estas. Pero no tiene un gran sistema de customización. Entonces, yo tengo un avatar, pero no se parece a mí. A lo mejor, si mi avatar se pareciera a mí, diría: toma, $400, quiero estar en Silent Hill y que me mate un monstruo específico, ¿no? Pero pues no, está como muy X. Nos dice Jorge Artur que valen más los votos de los ricos. Pues no sé si valgan más. O sea, solo sé que hay muchos números por ahí inflados y es difícil realmente. Tú solo no le puedes dar la vuelta a una tendencia. Al menos yo no he visto que una persona sola le pueda dar la vuelta a la tendencia. Entonces, pues ahí seguiremos viendo cómo avanza. Es la primera cosa con la que regresa Silent Hill, y creo que es un desafortunado modo de regresar, no porque sea malo, que probablemente lo va a ser para muchas personas, sino porque no es una máquina de hype. O sea, no te pone una vara alta en el regreso, ¿no? Esto que dice Arthur de que ganan los que pagan más, porque y que valen más los votos de los ricos, siento que es un sistema como... Recientemente ustedes sabrán que se puso muy de moda el nombre de una persona llamada Wendy Guevara. Hubo una cosa como Big Brother o algo así, según entiendo, que se llamó La Casa de los Famosos, en donde participó esta persona. Y a final de cuentas, igual o muy parecido a que en Big Brother era de ir expulsando y sacando de la casa por votaciones y así. Pero al parecer quienes estaban suscritos al VIX Plus de paga, bueno, a VIX tal cual, porque ahí es a través de donde transmitían, aparte de los canales de Televisa o algo así, no sé. Pero existe el VIX, que es el normal, el que todo mundo puede entrar y ver cosas. Y está el VIX Plus, que te permite entrar a contenido premium. Se supone que los suscriptores de VIX Plus era como si sus votos valieran, no sé si el doble, el triple o algo así. Entonces, mucha de la gente que quería apoyar a esta persona o a cualquier otra, si quería que sus votos valieran más, pues era suscríbete a VIX Plus. Dicen que la derrama económica que generó eso hacia suscriptores de VIX Plus fue altísima. Entonces, siento que tiene un poco de sentido, o bastante sentido, lo que nos dice Arthur, de que la gente que está pagando un Season Pass, pues sí, sus votos tengan más peso. También me recuerda como cuando la gente votó porque mataran a Robin en Una Muerte en la Familia. Es cierto, qué momento tan triste, aunque bueno, luego nos dio Red y Arkham Knight, y eso no me molesta tanto. Por acá nos estaban diciendo que... Ah, Mr. Max dice que completó sus amigos del Tirso. Yo nada más tuve a Link, ya no quise los demás. Que el Félix dice que el Piojo Herrera era el más chacal y gatuso. Manuel Supervivencia Escolar de Nerd, que dice Mr. Max. Arthur dice, ojalá saquen el Metroidvania del mariachi. Mr. Max dice que Nintendo es la desarrolladora más nominada de los Game Awards. Y la segunda es de PlayStation, lo cual me llamó la atención, porque según yo no tuvo tantos juegos este año. Pues a lo mejor todos estuvieron ahí nominados. Uh-huh. Y de Xbox no me sorprende tanto, porque a final de cuentas, por ejemplo, la concentración de su Game Pass está todo lo de Microsoft, pero realmente son juegos de otras desarrolladoras que llegan a Microsoft, como esta sociedad que tiene con Electronic Arts, no sé. Entonces, pues un poco va por ahí. Sony sí se apega más a sus exclusivos. Y Nintendo es Nintendo, entonces. Por acá nos dice Luchamex. Hablen de cosas más horribles de Marvels, de fraudes. ¿Por qué? A mí sí me gustó. Y cómo sus spoilers afectaron más a la película que no sé qué. Wendy Guevara ahí sí se parecía mucho. Ah, caray. ¿A Silent Hill o a cómo? ¿Qué nos dice ese Mixlim? Buenas noches, Mixlim. Con una kaomoji de abrazo. Y es como de... ¡Ah! Y si eran más de 10 votos y tenías VIX Plus, ¡órale! O sea, yo dije el doble 5, pero dice Luchamex que son 10, ¡órale! ¡Wow! Y luego nos pone ese Mixlim, abrazos también con otro... Veo un corazoncito y lo otro no sé si son... ¿Solo como efecto de alitas o algo así? Ah, sí, o sea, es como una especie de corazón mariposa, supongo, o algo así. Ajá. Tiene sentido. Isaías dice, Starfield no llegó a Game of the Year. Alguien cheque que Todd Howard esté bien. Uh-huh. Starfield no fue mi juego. Lo desinstalé. Entonces, de ver a los nominados que están para Game of the Year, sí fue como, pues que gane el que sea de esos. Que gane Spider-Man. Aunque se enoje Luchamex. No creo que gane Spider-Man. No, Luchamex no creo que se enojaría por eso, Mr. Max. Digo, no, Mr. Max, sí. Mi conclusión de Spider-Man 2, una vez ya habiéndolo terminado al 100%, ya desbloqueados todos los trajes y todos los puntos de experiencia y así, en jugabilidad está fantástico, pero creo que sí la historia tiene, sobre todo hacia el final, tiene como parte flojilla. En general es una gran historia, pero el final siento que se convierte en... Es que trata de ser una historia a nivel cómic o cinematográfico, pero la parte final de su historia sí se vuelve una historia genérica de videojuego. Eso fue lo que no me gustó mucho, pero en general creo que es un gran juego. ¿Qué nos dice don Alberto Palomo? Dice, ¿qué tal, Guaco y Jorgito? ¿Cómo les va, raza? Muy bien, don Alberto Palomo, muchas gracias. Pues continuemos con los temas. Como ustedes sabrán, cada año por estas fechas llega un evento llamado El Buen Fin. Aquí le estoy poniendo una imagen totalmente ilustrativa, ¿no? Con Wario. Ahí dice del 16 al 19 de noviembre porque me gustó la imagen, pero es de 2018. Es del 17, de este viernes 17 hasta el lunes 20 de noviembre este año. Y pues le dije a Jorge, vamos a platicar un poquito de, pues como de tips para aprovechar el Buen Fin, porque aparte el Buen Fin empieza el viernes, pero desde ahorita hay una serie de ofertas, la verdad, bastante... Amazon ya enloqueció. Bueno, no sé, sí, Amazon exactamente. Ya tiene la Monet Sancroa bien barata y es como de ¡ah! Platicábamos del casco de Magneto. El casco de Magneto ahorita tiene un muy buen descuento. El casco de Scout Trooper, de bueno, varios cascos de los de Hasbro, de diferentes de Star Wars y de Marvel, tienen bastante descuento. Pero en sí, las promos del Buen Fin, por lo menos con el paso del tiempo, ya no son tanto de descuentos, sino bonificaciones respecto a compras a meses sin intereses. Por ahí en las redes de La Covacha pusieron un meme en el que decía, son dos personajes saludándose, creo que son Goku y Cell o algo así. Ah, y dice, sí. mi deuda del Buen Fin del año pasado a 18 meses, conociéndose con la de este año, porque a la del año pasado todavía le debo 6, ¿no? Llegando a este Buen Fin, solamente has pagado 12, te falta todavía medio año de pagar esa, y ya estarías pagando una nueva. Creo que han ido a menos las promociones bancarias en el Buen Fin. Hay algunos bancos que tienen promociones chidas. Creo que Banamex no es un caso. No es un caso positivo, porque antes había descuento y meses sin intereses, y de un tiempo para acá ya es no descuento, sino que te dan bonificaciones. Antes era bonificación de una mensualidad completa de lo que compres a meses sin intereses, una vez pasada cierta barrera de, por ejemplo, gasta más de 2,000 pesos y todo lo que compras a meses sin intereses con tus tarjetas de Banamex, en este caso, te abonamos una mensualidad, pero aplicaba ya sea para que si comprabas algo a 6 meses, o a 12 meses, o a 24, y entonces empezaron a modificar como, no, no, no, tiene que ser mínimo a 12 meses, porque una mensualidad de 6 sí es un buen golpe, es una sexta parte. Ya después dijeron, no, es que nada más es el 10% de lo que hayas comprado, ya no es una bonificación de una mensualidad. Y aparte no está disponible para todas las tiendas. Algunas no aplican en Amazon, por ejemplo, eso ya no está tan atractivo porque pues, Amazon es un lugar de los ideales, digamos, para comprar y aprovechar este tipo de ofertas. Yo les diré que se den una vuelta por tiendas como Elektra, como Walmart en línea, porque platicaba con Jorge ahorita que un compañero de trabajo recién adquirió, sin llegar todavía el Buen Fin, con un código más meses sin intereses y demás, compró un PlayStation 5, la versión de disco, en $7,000 a creo que 12 meses sin intereses o 18, no sé, pero el punto es que es una gran oferta, sobre todo considerando que ya que vimos las comparativas físicas del PlayStation 5 y el Slim, y la verdad es que no está tan Slim, o sea, le quitaron como 3 milímetros de así todos es, lados es. No, creo, no, yo que no vale nada interno. Exacto, sí, es exactamente lo mismo. Incluso hay quien dice que los materiales no se ven, o sea, se ven no tan chidos, se ven como incluso de medio de mala calidad, entonces no entiendo qué hicieron ahí con el PlayStation 5 Slim, pero bueno, o sea, pueden encontrar ese tipo de cosas, búsquense códigos, sigan cuentas. Yo por ejemplo en Twitter sigo a, se llama The Geek Chronicles, y básicamente pone descuentos todo el tiempo, no nada más en el Buen Fin, pero por supuesto que ahora en el Buen Fin pues, llega más así de, no, pues ahorita en Amazon, pone mucho de Amazon, aunque también hay de otras tiendas, de Hobby Link Japan, por ejemplo, cuando es de figuras, una que otra de AliExpress, cuando son ciertos vendedores que valen la pena y demás, recomiendo, ahí les pone su link, entonces ustedes entran y ven la promoción y demás, y luego hay descuentos así rarísimos de que, ah, están rematando esto con 80% de descuento, o por ejemplo, hay algunos como trucos, entre comillas, ¿no? Sí, sí. De que a lo mejor hay algo que tiene un muy buen descuento, quieren comprar ustedes una tele 4K que costaba cerca de $30,000 y con el descuento termina saliendo en 10, pero no tiene meses sin intereses y a ustedes les gustaría que tuviera meses sin intereses, hay por ahí un truco de que si en esa misma compra agregas algún producto te activa los meses sin intereses, entonces puedes hacer el pedido de tu, no sé, he visto que lo hacen como con termos para el agua y así, y tu tele de 50 pulgadas, y después cancelas, pero solo el producto, el termo o lo que sea, pues digo, te lo puedes quedar si quieres. Sí, es que ya esa lectura es... Ajá, pero si no lo quieres, lo puedes cancelar y te respeta los meses sin intereses, cuando tu tele originalmente no tendría por qué haberse cobrado a meses sin intereses, es una opción. Les recomiendo que utilicen una plataforma que se llama... Ay, se me olvidó. Kipa, se llama Kipa, K-E-P-A. Esa página es una página, pero también la pueden poner como extensión. Si no me equivoco, hay para Chrome, hay para Safari, debe haber para los demás navegadores, no sé, no estoy seguro. Pero lo que hace es que cuando ustedes entran normal a Amazon y ya tienen instalada esa extensión, abajo del precio del producto y demás les aparece una gráfica en donde les dice el historial del precio de ese producto en específico. ¿Para qué les sirve? Pues para saber si de verdad está teniendo un buen descuento, porque muchas veces dice Amazon así de, ah, esta cosa cuesta precio regular $400, descuento $300, cuando realmente ese precio regular, entre comillas, es un precio que nunca ha tenido o que ha tenido solo en etapa de temporada de precio alto, y resulta que ese descuento no es tan bueno. Entonces ahí en Kipa ustedes lo pueden ver, si de verdad es un buen precio, y no solo eso, sino que pueden generar alertas. Ustedes pueden, dicen, no, pues yo quiero este producto en específico, generan una alerta y le ponen, quiero que me avises, ya sea por notificación en la aplicación, porque hay aplicación para móviles, o que les avise por correo electrónico, también se puede, cuando este producto en específico esté más barato de este precio que yo quiero. Por ejemplo, una televisión o un Nintendo Switch, lo que sea. Los Nintendo Switch ahorita andan muy baratos, por cierto. Por ahí hubo una oferta relámpago de Elektra la semana pasada, que un Nintendo Switch OLED, la versión de Mario, que es todo rojo, estaba en $4,000. y a meses sin intereses, que creo que era una muy buena oferta. Pero bueno, les pueden generar esta alerta para que entonces ese Nintendo Switch que ahorita está en 7,000 pesos, dices, no, pues yo quiero pagarlo en 5. Le pones, cuando esté en 5,000 pesos o menos, me avisas. Y les va a mandar un correo, les va a llegar una notificación en donde va a decir, ahorita está en este precio, o si es menos, también les avisa. Entonces creo que son, o sea, es como para aprovechar de verdad y no nada más ir a endeudarse así nomás porque sí, porque también es muy común, sobre todo el caso de las tiendas, que llegas y tienen estos letrerotes rojos y con el logo del Buen Fin, colchón king size, precio regular de 30,000 pesos, lo estamos rematando en 15, cuando resulta que la semana pasada lo tenían en 14 y su precio regular no decía ese precio, sino 20. O sea, realmente el precio, este precio de Buen Fin no fue tanto descuento como debería ser. Hay como muchas, muchas maneras de entrarle. Aunque mi mayor recomendación es que no gasten. De verdad, mejor no gasten. O sea, si no lo necesitan, no lo compren. Solamente si es necesario, por ejemplo, que se hayan mudado, que se les descompuso la lavadora, pues entonces sí es una buena oportunidad para cambiar la lavadora, para comprar un mueble que necesiten, para comprar, por ejemplo, si su teléfono ya tiene más de 4 años y ya se está calentando y se le acaba la batería pronto y demás, probablemente es un buen momento en el cual pueden aprovechar las promociones para cambiarlo y demás, pero si es como para ciertos lujos que a lo mejor no necesitan, puede ser que nada más nos dejemos llevar por el pseudo descuento, me ha pasado, entonces pues más bien como que aprovechen para otro tipo de cositas, pero si no, ahí están las opciones que yo les acabo de dar, está Keepa, sé que hay más, pero yo uso esa, y las cuentas que siguen, hay una página que se llama Promo Descuentos, entren ahí a Promo Descuentos, y ahí es como es una comunidad, es un foro, la gente es la que sube así de, oigan, yo encontré esta promoción en tal lado, oigan, yo descubrí que con este código les hacen 10% de descuento en tal página, y así, entonces pueden buscar, ahí también pueden generar alertas para que les lleguen por correo y etcétera, esa también es bastante útil, la de Promo Descuentos. Pues ya, básicamente es lo que tengo yo que decir acerca del Buen Fin. Tú, Jorge, ¿algún extra que nos quieras dar acerca del Buen Fin? No, creo que ha estado bastante completa tu exposición. Sí debo decir que luego rescataré ese comentario de Jorge Arturo. Ese de Geek Chronicles sí está cañón. O sea, siento que ese dealer, o sea, no te está dealeando nada, pero te mete tantas ofertas y dice, ah, madres, esto está muy buena, ay, demonios, justo eso de las sábanas, ¿no? Así, mete unas sábanas para que se tranquilice esto, ok, bueno, no sé, está como muy cañón, váyanse con cuidado, porque una vez que están en la página de The Geek Chronicles, sí se siente como si te estuvieran inyectando adrenalina cada vez que avienta una oferta, es como, a ver, ¿esta estará buena? No, no está buena, ok, pero de pronto estoy en las que sean buenas. A mí lo que me desespera es que para todo pone, corran, y pone mayúsculas, sí. y yo, o sea, siento que al principio, cuando empiezas a leer esos tweets, y de pronto es como de, sí, hay que correr, porque se acaba, y no, sí, o sea, te prende. A lo mejor exacto, o sea, está bien, porque a final de cuentas, sí es negocio de la persona que maneja esta cuenta, le deja regalías cada compra que se hace con un link que promociona, pero la verdad es que es una muy buena chamba de investigación y ver que tiene descuento y así, pero esta parte de poner en mayúsculas y sobre todo el corran, es como, a mí no me interesa esa figura de James Jonah Jameson, no, gracias. Sí, no, bueno, porque yo quisiera ir justo a la figura de James Jonah Jameson, es como, esta es una de las figuras que no me explico qué onda con Hasbro, o sea, le pusieron dos caras, una cara intercambiable, y las dos son calvas, todos sabemos que si la cara intercambiable hubiera tenido el cabello como en las de Toby, esta figura volaba, y en cambio es una figura que se super quedó porque no le puse, era tan fácil, tan obvio, y no me puedo explicar qué pasó ahí. No les gusta el dinero, ¿no? No, sí, o sea, ¿qué pasó? Parece que no les gusta el dinero, sí. Salud, creo. No les gusta el dinero fácil. Por acá nos decía Arthur que va a ganar el Tirso o Baldur's Gate. Mira, mi afán anti-progres di que desearía que no ganara el Baldur's, pero como siempre gana el más progres, puede que sí gane el Baldur's. nada más por el afán antiprogre, porque sí es como de, ay, ni siquiera les gusta, nada más les gusta porque se pueden dar a los osos. Dice Isaías, como vivo por el caos, me gustaría que ganara Alan Wake 2 para que todo mundo siga sin jugar el 1. Este me llamó mucho la atención, yo no lo veía venir como competidor y pum, se coló de una manera interesante y pues sí, como que ahora quiero jugar el 1. En su momento no podía porque era de Xbox, luego salió para Play y ahorita tal vez sería un buen momento para intentar jugarlo. Dice Luchamex ya diciéndonos aquí que hablemos de spoilers de The Marvels. Dice, bueno, ¿cuál fue la peor escena de The Marvels y cuál de las dos post-créditos te agradó? ¿Tiene dos? Yo solo vi una. Lo puedes contestar sin decir spoiler, es como puedes decir la primera post-créditos o la segunda post-créditos. ¿Pero tiene segunda? ¿Me engañó la señora del Cinépolis que dijo que ya no había otra escena? Porque literalmente entró a decir, después de la primera escena, bueno, que es la mid-credit, entró a decir, la salida es por este lado, ya no se cuenta con más escenas. Pues yo desearía que alguien me hubiera dicho eso en Multiverse of Madness porque quizá la odiaría menos, o sea, arriesgué mi vejiga por el chiste más absurdo y estúpido de la historia. Sí, por Sam Raimi. Entonces, maldito sea. Pues yo solo vi, o sea, no sé si tiene otra, según yo, digo, qué mala onda de la persona que me dijo eso, si es que sí había, pero me gustó, o sea, la que vi, me gustó. Dicen, o sea, bueno, no sé, la que viste está vagamente relacionada con alguien que no tiene que ver con la covacha, sino más bien con Denise de Calaf. Sí. Ok. Esa es la Y esa es de la que todo el mundo habla, ¿no? Alberto Palomo dice, está de Magneto, me refiero al disco de grandes hits. Ah, pero eso fue por el casco. Ah, no, lo fue del por casco, el casco. Sí, ¿no? Sí, sí. No tiene que ver con The Marvels. Porque si Magneto saliera en The Marvels, ya la habría ido a ver al menos 3 veces. Habría salido diciendo, qué asco de película, no puedo creer que le cambiaron los poderes a Kamala, solo volveré a verla 3 veces. Pero lo que sí pudieron haber visto este fin de semana es al mismísimo Magneto en una película que ya está en Netflix, que se llama The Killer, que está muy rara, pero está muy bien armada, eso que ni qué. Alberto Palomo nos dice que eres locobache en la sección de la Profeco. Sí, muy prudente y todo, sí. Félix dice, o sea que no era broma lo del modelo de la pirámide del episodio anterior. Pero no lo estamos invitando a una onda piramidal, nomás le estoy dando consejos. Nuestro modelo es el trapecio. Alberto Palomo dice, ¿vieron las figuras de las tortugas ninja como figuras de He-Man? No. No, temo que no. O tal vez sí, figuras, no me acuerdo. Hay muchas figuras de las tortugas ninja ahorita, por ejemplo, en Liverpool. Hay como 3 series diferentes, digo yo. No soy fan necesariamente. No las odio, pero no soy fan, pero están bonitas varias. NECA, por ejemplo, pero hay unas más chiquitas que creo que son de la caricatura. Interesantes todas. Vamos a pasar a la siguiente nota, que es que ya está disponible para que ustedes jueguen. Se te está yendo un poco el audio, tal vez es por el modo en que está transfiriendo el audio del video. Y sigo hablando para que no vayamos a entrar en problemas de copyright, pero no sé si... ya mejoró, ya volviste. Ah, ok. Sí, no sé qué hice. Pues básicamente en Mortal Kombat 1 ya está disponible Omni-Man para que jueguen con él y hagan su Fatality muy al estilo de la serie de Invincible. Y pues sí, dicen que pues casi literalmente es como el anti-Superman, ¿no? O sea, anti-Superman en el sentido de que tiene los poderes de Superman prácticamente, pero pues es malévolo. Pero sí, ahorita que lo estoy viendo pelear, es como el Superman de Injustice, es muy similar. Ajá. Seguro utilizaron algo de ese código, ¿no? Fíjate que acabo de encontrar una nueva cosa que deseo hacer en Mortal Kombat 1. Deseo bajar a Homelander y jugar con justo este personaje que acaba de salir. Que se me fue el nombre. A pesar de que es mi favorito. No, el otro. Es mi favorito de Mortal Kombat. Y ganar a Homelander con él. Porque pues una escena que me demostró que yo nunca voy a poder ver The Boys y esas cosas. Es la escena donde se chinga al Matt. Y entonces pues me molestó sobremanera, quisiera usar a un ciego para ganar rea. a Homelander. Oye, estoy viendo que sí, muchos de sus movimientos sí son casi calcas de Superman de Injustice. Sí, pues fue como de, mira, no pongas de Superman porque no van a querer ya la época de Superman oscuro se acabó, ¿no? Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues, esto le va a gustar a la gente y creo que sí le está gustando bastante a los jugadores de Mortal Kombat, justo esto, ¿no? Es un gran fatality. Y aparte anunciaron que ya no tarda mucho en llegar la segunda temporada de The Boys. Ahorita está saliendo Invincible, obviamente. Y yo estoy viendo Gen V. No he terminado de verla, me faltan como 10 episodios. Pero la verdad es que qué buena está resultando Gen V también. Van también la estaba viendo, ¿no? Ah, no sé, no le he preguntado. Y por ahí está también Peacemaker. Para este set de peleadores extra para el Mortal Kombat 1, que sigue sin ser mi saga de videojuegos favorita. Siempre voy a preferir Street Fighter, pero aplaudo mucho que hayan empezado a tomar este tipo de decisiones de incluir personajes fuera de la franquicia para que llegaran. Yo odié mucho que llegara, creo que fue Scorpion, a Injustice, porque fue como, ya tiene su maldito juego de peleas, no me traigan, no quiero pagar un DLC de varios peleadores para que me den Scorpion, tráiganme otros personajes de DC o a las Tortugas Ninja o a Hellboy, pero... Bueno, que sí lo hicieron afortunadamente. Exactamente, eso sí lo hicieron, pero dije, no, Scorpion, ¿por qué Scorpion? Maldita sea, pero bueno. Y pues bueno, ahí estuvo Omniman, que ya está disponible para quienes estén jugando Mortal Kombat 1. En nuestra siguiente... Creo que van a soltar uno por mes, ¿no? Ese era como parte del encanto para tratar de mantener el juego activo. Sí. Tiene sentido, ¿no? Como para darle, prolongar un poco más el tiempo de vida. También parecido a lo que hicieron en el Dragon Ball FighterZ con los Season Pass de los personajes que iban saliendo. O sea, tú comprabas tu Season Pass y no te soltaban todos de cajón, sino que salía uno y luego otro y luego otro. O también a lo que está ahorita con el Mario Kart, que por cierto ya está por salir el último paquete del último DLC. Sale, creo que sale esta semana el último pack de pistas y de personajes. Y según yo liberaron imágenes, pero la verdad es que no he visto bien qué es lo que va a salir ya para el último DLC. ¿Qué les voy a poner ahora? Ah, sí, que vienen remakes. Vienen remakes de Max Payne 1 y 2 para PlayStation, bueno, que, para consolas de nueva generación. Que básicamente son los Max Payne considerados de culto, ¿no? Porque por ahí tengo Max Payne 3 para Play 3, creo, y ya es otra cosa que nada tiene que ver con los primeros dos Max Payne y esta idea noir. Aunque es divertido como juego, pero la verdad es que digamos que es más... pues un shooter en el sentido en que GTA, bueno, pero, o sea, con mejores mecánicas, pero como que pierde este ambiente como de pesadilla, ¿no? El 3, ¿no? Entonces creo que, pues van a apostarle a lo verdaderamente icónico, por llamarlo así. Mr. Max nos dice, cuarta temporada de The Boys. Yo recuerdo haber empezado a jugar Max Payne, el primero, pero era de la época en la que jugaba en PC. Entonces, la verdad, no recuerdo mucho qué tanto jugué, o incluso si es que lo jugué, porque pues, era de la época en la que ponía mi disco y era de, mi computadora no aguanta este juego. Y entonces tenía que ir a cambiarlo por otro que no tuviera tantos requerimientos. Pero bueno, si ustedes jugaron Max Payne, díganos qué les pareció y si están esperando estos remakes del 1 y del 2. Por ahí Mr. Max nos dice, cuarta temporada de The Boys. The Boys lo está haciendo muy bien. La serie es una genialidad. El cómic a mí no me gustó para nada. Al cómic solo le agradezco que fue la base para que existiera la serie. Nos dice Alberto Palomo, Mortal Kombat, pongan la Tecnocumbia. Pero ese es de Selena. Luchamex nos dice, Superman de Injustice versus Omniman. Fatality. Próximamente Batman contra Omniman en Mortal Kombat 1. Bueno, si está Peacemaker, no me sorprendería que metieran a un personaje de... Uy, si meten a Batfleck, se acabó para mí. Pero si meten a Batinson, no se acabó para mí. Esos skins, según yo, sí están disponibles para Injustice, pero para la versión de móviles es para donde sacaron más skins. Ah, lo, otra, creo que esta valdría como noticia, porque entre el último programa y este, le sacaron una skin de Battinson a Arkham Knight. El Arkham Knight, sí, eso es correcto. Entonces, eso está interesante, yo lo aplaudo. Aunque no sea Batfleck, pero pues está padre que como que mantengan esa inercia, ¿no? A pesar de que es un juego que tiene 8 años o es incluso ya de tiene un rato, sí. Dice Mr. Max, ya acabó Mario Kart. Al final dice gracias por jugar. No, de los DLCs que tiene. Que yo ya jugando con mis sobrinos, hoy al día ya tengo 3 estrellas en todas las pistas, en todas las dificultades. Me tardé un rato en lograrlo, pero ya por eso dije que bueno que vienen nuevas pistas, porque son nuevos retos. Dice Luchamex que sería memorable lo de Batman contra Omniman. Y luego Alberto Palomo dice, en mi compu marca Alaska Sonaba algo motor. Voy a ponerles la siguiente nota, que es... Déjenme ver. Ah, claro. Que Insomniac, el estudio desarrollador de los juegos de Spider-Man, ya platicamos hace ratito de lo que me pareció, de que ya acabó. Bueno, ya acabé el juego y pues ya están empezando como a soltar un poquito los spoilers, porque ya tiene un ratillo. Este traje que aparece aquí de Miles es como su traje Ultimate, es el último que hace él al final. Que a mí lo que no me gusta es que tenga el cabello descubierto. No, para sí, mí no la tiene... verdad, lo de cabello. O sea, eso es lo feo. En realidad, feo. De hecho, por ahí vi que alguien puso en sus redes de estas personas que hacen modelado en 3D y así. Tomó este diseño, le modificó un poquito los colores, que yo con los colores no tengo tanta bronca. Entiendo por qué le pusieron el azul en las patas de la araña, porque a final de cuentas el poder de Miles en este juego evoluciona para volverse más eléctrico, estilo azul. Entonces es como reflejar un poco sus nuevos poderes. Los tenis totalmente son porque Adidas quería sacar unos tenis nuevos para vender. Yo amo los porque sacó, obviamente no son Nike, pero la ropa casual de Miles trae unos tipo como Jordans, como los que trae en la película animada, pero estos son azul con negro, esos me gustaron mucho. Y me gusta que traiga una capucha, pero no, o sea, les decía que vi que alguien puso un render de así se vería con la capucha cerrada, y yo, se ve perfecto, ¿por qué carambas le dejaron el cabello descubierto? Es como estás ocultando tu identidad al mostrar tu cabello, estás limitando, es como de afroamericano, 1.75 rastas, o sea, es un... Ajá, en automático estás, o sea, estás haciendo que quienes estén interesados en descubrir tu identidad, ya eliminaron a un montón de personas que podían haber estado dentro de las posibilidades. Sí, no fui fan de ese traje al final, pero bueno, parte de lo que es el nuevo canon de estos juegos de Spider-Man es que Miles es el nuevo Spider-Man principal, porque así termina el juego, con Miles diciendo ya estoy, o sea, ya no soy un escuincle, ya no soy el escuincle del primer juego de Spider-Man, ya pasé por mi proceso evolutivo de mi propio juego, Miles Morales, y una combinación muy buena de ambos Spider-Man, en este Spider-Man 2 para Play 5, y sí tiene ya como el potencial para encargarse él solo, ¿no? De la ciudad. De cierta manera, el otro Spider-Man, Peter, se retira. No se retira como al 100%, pero le dice, órale, va, te voy a dar chance de que tú manejes todo. Y está bastante bonito, esa parte del final está bastante chida. Mr. Max dice, pero ya salió las últimas pistas este fin. Ah, no me, yo pensé que salían esta semana. Entonces, más bien, lo vi la semana pasada y dije, sale este fin de semana. Y simplemente no he prendido mi Nintendo Switch. Dice, por eso ya se terminó y sale la foto de todos los personajes dándote las gracias. ¿Qué? ¿Estás spoileándome lo que pasa al final, Mr. Max? Ay, no. Isaías dice, en general, todos los trajes originales de Insomniac se me hacen feos. El de Spider-Man de la araña en blanco, cuando lo presentaron lo odié, pero ya dentro del juego aprendí a amarlo y amo muchísimo ese traje. Pero estoy de acuerdo, todos los demás que presentan como trajes originales con sus variantes, por lo menos en este juego, yo creo que el 70% son horribles y el otro 30% son trajes que ya conocíamos. como el de los dos de Andrew, ajá, el de Toby con el simbionte. ¿Qué otros trajes hay por ahí? Está el traje negro clásico, que me gustó mucho, que tiene variantes, porque está el traje negro clásico, como el de los cómics, todo negro así lisito. Hay uno que tiene un efecto de iluminación como moradito, que es como colorean al Ultimate. Y hay, está uno que es el traje, o sea, en negativo, el que es blanco con la araña en negro, ese no me gusta. Y está otro traje negro que es como el de la serie animada, que de un lado la luz le da en azul y del otro lado le da en rojo, como wow, se ve el Venom de la serie animada. Ese traje se ve increíble, impresionante, notable, sobresaliente. No son las ideas de Insomniac, ¿no? Porque sí, sí coincidiría que incluso el blanco, por ejemplo, yo no acabé, lo terminé con un traje de Insomniac, pero no me gustó nunca el blanco, y le puse ahí que te ganas con la quest de Black Cat, que es negro con la araña roja. Es el único que me gustó de, digamos, de los que no fueran de Toby o así. Sí. Me gustó que sale el de Into the Spider-Verse otra vez, o sea, porque ya estaba en el anterior. Pero también está el de Across the Spider-Verse. Y también está muy bonito. Esos me gustan. De hecho, prácticamente son con los que jugué todo el juego. O sea, a partir de que los tuve, con esos jugué. Porque sí, en general los de Miles no me gustaron. No es que los de Peter sean mejores, pero pues Miles, digamos que tiene menos de dónde agarrar. Este traje que le diseñaron para los cómics, que trae como una sudadera amplia y que le tapa como la mitad de la cara, pero que ni siquiera es rojo, sino que es más como fuchsia. Ese traje no me gusta para nada. O sea, siento que con algunos detallitos de ajuste podría verse mejor, pero no me gusta nadita. Está por ahí el 2099. Hay uno que parece como de Daft Punk. ¡Ah, oh, Dios mío! No, o sea, no. Este tiene potencial para... Tenía potencial para haber sido un traje interesante, pero definitivamente eso de andar como lata de atún descubierta, pues no. Como que se le están escapando los frijoles a esa lata, básicamente. Así es. Nos dice Alberto Palomo, deja tú, si agarran un pelo, encuentran tu ADN, ya valió queso. Pregunta, ¿tiene el traje de House of M? No, está bonito. Es muy bonito, pero no lo tiene. No, desgraciadamente. Que era algo que me gustaba de un juego que desgraciadamente ya desapareció. Creo que era de Ubisoft. Pero era para móviles, que era de la época en la que salió el primer evento de Spider-Verse. Pero ese era nomás de correr. Tu Spider-Man tenía que correr y esquivar obstáculos, agarrar moneditas y así. E ibas desbloqueando trajes, eso me gustaba mucho. Pero era así una cantidad infinita de trajes. Y uno de los trajes era el de House of M y estaba muy bonito. Me gustaba mucho. Pero desapareció porque derechos. Vamos a quitar ya esta imagen. Nada más es eso. Miles es el nuevo Spider-Man principal en los juegos de Insomniac. Vamos a ver cómo se desarrolla eso más adelante. Ahora les tengo un trailercito. Porque tuvimos un anuncio recientemente. Saga de videojuegos de Nintendo. Así que esperemos que le guste a Mr. Bueno, seguramente Mr. Max ya lo ubica. Sí, totalmente, estoy consciente de ello. Dice Mr. Max, Spider-Man Subway Surfers. No, no es ese, así no se llama. Yo lo jugué mucho, es Spider-Man de móviles. No, no se llamaba así. O sea, si había partes en las que corrías arriba de trenes, pero no eras Subway Surfers. Promete tanto. ¿Ustedes creen, ustedes esperan que la película de Zelda se vaya a ver como este tráiler que estamos poniendo? Que para su momento, no recuerdo de qué año es, pero ahorita podemos revisar de qué año es. Creo que es 2008, o sea, ya tiene sus años este video que estamos poniendo, pero fue un tráiler que hizo IGN para el Día de los Inocentes, diciendo, va a haber una película live action de Zelda. Pero sí, creo que después de Breath of the Wild y de Tears of the Kingdom, definitivamente no se va a ver así una película live action de Zelda. Porque creo que es de donde podría ser que tomen más ejemplo a nivel tanto narrativo como visual, o como de diseño de personajes, diseño de armaduras, de la ropa y demás. Esto se ve todavía muy clásico. Que a mí me gustaría que se inspiraran un poco en Twilight Princess. Me gusta cómo se ve, pero bueno. Qué buen maquillaje el de Ganondorf. Sí, la verdad es que buen diseño de arte para hacer un video de broma, buen diseño de arte. Entonces dice, ya que algún día le pondrán el traje de su muchacho Kane en un juego de Spider-Man y ahí sí lo comprarían. Los de Andrew, que yo sé que no se consideran buenos juegos, también tenían un montón de trajes, no andaría Kane por ahí, porque yo recuerdo, pues sí, una cantidad interesante de trajes. Hay algo que según yo, hablando otra vez de Spider-Man, que según yo, o sea, creo yo haberlo visto, no he visto que lo pongan en algún lado, es que, si no me equivoco, no sé si Peter, pero Mary Jane en algún momento sí usa un atuendo como el de la Mary Jane de la serie animada, la del suétercito amarillo. ¿Amarillo? ¡Wow! Ajá, así como amplio, según yo sí hay un momento en el que Mary Jane trae un atuendo igual que el de la serie animada. Y Peter creo que también en algún momento trae esta, no sé si la camisa polo que era como blanco con verdecito, o la que es la camisa remangada suelta, abierta. No sé. Pues bueno, básicamente el tráiler es porque justo esto pasó, ¿no? Salió un anuncio diciendo que una colaboración entre Nintendo y Sony va a traer a live action una película de The Legend of Zelda, sí, sin dar muchos más detalles. En retrospectiva es como curado, ¿no? Que la película de Zelda tenga que ver con Sony. Sí, claro. Es como Nintendo haciéndose amigo del enemigo, básicamente. Y del enemigo que él creó. Exacto. Y el productor, un nombre para la ñoñiza, un nombre conocido que es A.B. Arad, que A.B. Arad fue productor de básicamente todo lo de Marvel en los 90 y los 2000. Él va a ser productor de la película y la dirige Wes Ball, que es el director de la saga de Maze Runner. Según yo, bueno, no he visto qué más cosas ha hecho aparte de Maze Runner, pero es con la que lo citaron como de, este es su trabajo. La verdad es que no sé qué esperar, solo confío en que si Nintendo o la gente que está en Nintendo, bueno, parte de la producción también, o como productor está Shigeru Miyamoto, entonces, como supervisor por lo menos, si lograron algo decente, bonito con la película de Mario, creo que hay un potencial interesante para que salga un buen proyecto para la película de Zelda. Sí, creo que si logran mantener ese mismo nivel de control que mantuvieron con Mario, podría haber algo padre. Nos dice Mr. Max, estoy feliz y preocupado con esa película de Zelda. Sí, definitivamente. Dice Mr. Max, hizo una peli del planeta de los simios. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Que no todas son de Matt Reeves? Sí, según yo eran de Matt Reeves. A no ser que hable de alguna de las viejitas, nah. Y porque la otra es de Tim Burton. Ajá, y ya más viejito que eso, dudo que él siquiera. Pues a lo mejor, yo creo que ni niño todavía no nacía o algo así. No sé cuántos años tiene, pero no creo que sea así de viejo. Alberto Palomo dice, la leyenda de Zelda va a ser el Señor de los Anillos de los niños y los niños de más de 30 años con bancarias. Pues es lo que quieren, así es, eso es literalmente lo que están esperando que ocurra. Ojalá le salga bien. Uh-huh. Y yo espero que no sea Tom Holland, ni Link, ni ninguno de los personajes, mucho Tom menos Holland todos los personajes. Ya se retiró. Suena muy chistoso decir que Tom Holland se retiró cuando pues, es bastante joven. Bueno, pero, o sea, él podría ver, o sea, podría literalmente retirarse y vivir cómodamente el resto de su vida. Y decir, dejaré al Spider-Man superior para que mantenga el nombre. Que por y ahorita pues, que ya dijiste Spider-Man superior, sí sale el traje de Superior Spider-Man y están todos los trajes de Tom Holland disponibles. Según yo, creo que el único no es el en el que usa antes de que conozca a Tony Stark, el de las gafas estas que se salen de la máscara de tela y así, aunque creo que ese sí estaba en el anterior, ese creo que no está en este, pero está el traje, está el integrado, está la armadura, el negro, de hecho incluso el nuevo, el que sale en la última escena de Spider-Man No Way Home, ese sale. Ya, digamos que ahí ya tiene uno chance de ver más a detalle la forma de la araña y cómo son las telarañitas y demás. No soy particularmente fan, pero se ve bonito. Dice Mr. Max, creo que hizo la primera, la de Revolución. Esa no la hizo Matt Reeves. Cierto, es cierto. Y tiene todo el sentido del mundo que, no, o sea, no lo sabía. Y es la que más me gusta. Así que, bueno, es que la verdad es que las otras nunca me llamó la atención verlas, pero esa como que planteaba un origen diferente, me llamó la Es en la que sale Harry Osborn. James Franco. Ajá. Sí, pues por eso me gusta, básicamente, porque pues amo mucho a James Franco. Dice Mr. Max que no sé Chris Pratt, ¿quién? ¿Blink? Nah. Ganondorf, tal vez. Ganondorf, tal vez. Un Link entre 13 y 15 años sería perfecto. Garfield no se salvó de la crispatización. Es el escritor de Jurassic World Dominion. Yo no tengo fe. Ah, ¿en serio? A mí me gustó. Creo que tiene una historia. O sea, creo que supieron acomodar la historia para darle momentos bonitos a las dos generaciones de Jurassic World. Pero a mí sí me rompió el corazón que en lugar de presentarnos la idea de la convivencia entre humanos y dinosaurios, se inventaran algo que tuviera que ver con esta plaga gigantesca que va de lugar en lugar acabando con los sembradíos. Y yo, ¿qué? No, esto era de dinosaurios, ¿por qué metiste bichos gigantes? Pero bueno. Sí, yo, o sea, lo que le respeto a Dominion es que le da escenas muy chidas a la piloto, la mejor escena la tiene Claire sin duda alguna, pero no tienes que poner a Alan Grant como un reverendo estúpido o a Ian Malcolm como un idiota para darles eso, que es lo que pasó con Star Wars. Entonces yo eso se lo aplaudo muchísimo a Dominion, aunque no tenga nada de sentido la trama. Ojalá alguien se notara que existe esa línea, aunque pues yo creo que también los Ghostbusters funcionó muy bonito la anterior y por eso le tengo mucha fe a esta de la cual salió el trailer en la semana. Y que por cierto, ahora que fue la semana de Netflix presentando promos y demás de sus nuevas series, etcétera. Bueno, relacionado con videojuegos, Arcane, segunda temporada, noviembre de 2024. Eso fue todo lo que dijeron. Y es más que suficiente. Pero anunciaron también una nueva serie animada dentro del mundo de Jurassic World. Pero, o sea, es una animación nueva. Pero es continuación, hasta donde sé, de Campamento Cretáceo. Pero Campamento Cretáceo tenía un estilo muy como infantil, entre comillas. Pero el que es el protagonista de esa serie es el protagonista, o es quien sale al final del tráiler de esta nueva serie animada. Pero es totalmente otro estilo de animación. Como que dijeron, bueno, ya pasamos por su etapa de adolescente. Ahora ya vamos a meterlo como en una etapa de adulto joven. Y con historias un poco más serias. Que la verdad es que Campamento Cretáceo me pareció bastante más seria de lo que pensé que iba a ser. Pensé que iba a ser algo mucho más infantil, pero la historia es bastante con tonos oscuros y hay suficiente gente muerta como para pensar que es, ok, sucede en paralelo a la historia de Jurassic World. Dice Alberto Palomo, wow, Jorgito, aprovechaste el momento para echar pestes de Star Wars, ¿verdad? O sea, se puede, porque otra vez hay que darle al César lo que es de César. Hay algo que Dominion hizo muy bien. Dijo, te voy a traer aquí por la nostalgia, y ya cuando estaba sentado no te dijo, sí, ya viniste por la nostalgia, toma tu puñetazo en la cara, si creíste que Luke Skywalker era un héroe chido, no, nunca pudo serlo, maldito sea él, ¿no? Entonces, pues no, está bonito, o sea, insisto, a mí me gustó, la escena Claire es la mejor escena de la película, me queda claro. La piloto se rifa bastante. Qué brazo. Y sin embargo, pues le dan a su momento a. O sea, le dan a Alan Grant y a Ian Malcolm. Es como, pues no tienen que ser unos idiotas para que esto pase. Y es que esa es la gran verdad. O sea, pudiste haber hecho cosas muy bien en Star Wars. No tienes que hacer que unos sean idiotas para que las otras puedan ser asombrosas. A mí me gustó que Alan y Ellie terminaran juntos. Me fue como. Ah, sí. ¡Sí! No, además, estuvo bastante. Sí. Lindo. Porque, o sea, sí tenían un cisma súper importante en su juventud, y es un cisma que sí separa a las personas, pero y en el futuro, pues ya es así como, bueno, ya avanzaron más allá de él, ¿no? Entonces, También a mí eso me pareció bastante cute. Siento que un poco es también como estas parejas que de pronto ves así gente de tu generación que se está casando así como entre sus 30, 40, pero que fueron amigos tuyos cuando estaban en la primaria y fue como, ¿qué sucedió ahí? Dejaron de verse por 20 años y ahora resulta que son el amor de sus vidas. Pasa. Sí, sí, está curado. Dice que cálmate, cómete un Snickers. No, a ver, tú lo sí, prendes y luego le dices cálmate. Nada, así no se vale, estoy Alberto feliz, Palomo. O sea, estoy feliz porque Jurassic World es divertida. Que hablando de Star Wars, por cierto, qué gran timing. Esto no fue planeado, muchachos. Para ni más ni menos que Don Mr. Max, que no sé quién más aparte de él juega Minecraft, pero está este set DLC que se llama The Path of the Jedi, si no me equivoco, aprovechando un poco, obviamente, que viene terminando la serie de Ahsoka, y pues tienes cosas ahí para hacer de Star Wars dentro del mundo de Minecraft. Que se ve bastante bonito, no, o sea, nunca le he entrado bien a Minecraft. De lo que he jugado muy poquito. Casi no entendí bien como qué tenía que hacer aparte de... ¿Qué tenía que hacer aparte de rascar la tierra y así? Pero se ve muy bonito. Y aparte por ahí salía el maestro Hugh Yang. O sea, estos están los monstruos del episodio 2. Por ahí vi un Anakin. Estos droides que son como un Artu que puedes cambiar de colores. Ese Starfighter Jedi con su arito para viajar a la velocidad de la luz. Yoda. Se ve bastante bonito. Grogu, quién sabe, con esa No, ese con sí era Yoda. Nivel de detalle, no lo sé. Ese sí era Yoda, por cómo está de pie. Y la Ahsoka se ve muy bonita. Luis García nos dice, saludos Luis García. Tienes que hacerte una casita y después matar a un dragón en otra dimensión. ¿Eso es Minecraft? ¿Esa es la descripción? ¡Órale! Me quedé en la parte de la casita, lo siento. Yo también. Dice Isaías, no me hagan volver a Minecraft, ya estaba libre de esa droga. Lo siento, amigo, disculpa por haberte mostrado este DLC, si es que es lo tuyo. Star Wars con Minecraft. ¿Qué más tenemos por acá? Creo que es este. Ah, sí. Pues de lo que estábamos platicando hace rato, Jorge mencionaba que se iba a mencionar, valga la redundancia, a GTA en este programa. Y en efecto, es que había rumores. Finalmente llegó la noticia en forma de tweet diciendo, a ver, con esto sí les estamos diciendo, sí, ya estamos en la etapa, no sé qué tan final, pero bastante avanzados con Grand Theft Auto 6. Pero el tráiler como tal va a salir en diciembre. Entonces fue un, les estamos avisando que sí ya viene, pero aguántense a diciembre para tener su tráiler de Grand Theft Auto 6, después de haberle dado a Grand Theft Auto 5 la vida para estar como en 5 generaciones de consolas. Ahí viene ya, no 5, pero casi. Viene Grand Theft Auto 6. Yo ya la neta es que ni me acuerdo. Me acuerdo que jugué el 5, jugué el San Andrés. No me acuerdo, creo que nomás jugué esos dos. Pero bueno. Ahí viene el Grand Theft Auto 6. ¿Qué nos dice Luis García? Sí, pero primero tienes que ir al infierno para poder conseguir las varitas que te llevan a la otra dimensión. ¡Wow! ¿Y cómo demonios llegas al infierno? O sea, siento que hay más pasos aparte de eso. O sea, llegas al infierno solo excavando hacia abajo hasta que llegas a la parte del fuego y se mueren tus chanchitos. Y nos dice Mr. Max, viene el día de los 25 años de Rockstar, creo. Sí, según yo tiene que ver con eso, lo del lanzamiento del tráiler. Dice Isaías, mi único objetivo en Minecraft siempre ha sido construir granjas y figuras fálicas al cielo. Bueno, como los gringos. Pasa. Dice Mr. Max, al infierno llegas con el portal. ¿Y cómo consigues el portal? Eso, podríamos pasarnos una buena cantidad de tiempo tratando de contestar esto. Sí. Vámonos con la última nota de esta noche. Que pues básicamente son los nominados a los Games Awards, que los premios son en diciembre. Pero miren, les traje esta tablita. que es respecto a por juegos. Hace rato hablamos de por desarrolladoras, por marcas, pero por títulos, por videojuegos, tenemos a Alan Wake 2 en primer lugar con 8 nominaciones junto a Baldur's Gate 3. Brutal que Alan Wake 2 esté ahí, pero ya lo apoyo con todo, nada más porque me caen mal los de Baldur's Gate. Luego está Marvel's Spider-Man 2 con 7 nominaciones. Luego con 5, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y luego Super Mario Bros. Wonder, igual que Legend of Zelda, con 5 nominaciones. Me dio gusto ver por ahí nominaciones para Jedi Survivor, por ejemplo. Me gustaría que Cameron Monaghan se llevara el premio a Mejor Intérprete, aunque creo que la competencia está ruda. Pues no sé, o sea, no he jugado Alan Wake 2, no he jugado Baldur's Gate, aunque he visto muchos videos y entiendo por qué el hype y por qué podría ser, así como el año pasado fue, creo que Elden Ring, creo que este año Baldur's Gate podría llevarse también bastantes juegos y ser como el gran ganador de la noche. De Spider-Man no creo que se lleve los 7 de los que están nominados, pero sí se va a llevar 2 o 3 por lo menos. Creo que Tears of the Kingdom es el que tiene probabilidades de que, aunque tiene menos nominaciones, es probable que los que tiene se los vaya a llevar. Por ahí sí creo que Zelda podría llevarse de esos 5 por lo menos 3 o 4. Y Super Mario Bros. Wonder, pues también tiene poquito que salió, pero ha pegado bastante. Ha roto récords como juego vendido. Vaya, creo que va a estar interesante. Tienen que iniciar sesión. O sea, se pueden conectar con su cuenta de Google, con su cuenta de Twitch, demás, para entrar a votar en los Game Awards. Y ustedes ya en cada categoría ponen por quién votan. Y pues ya, básicamente de ahí decidimos quiénes se van a llevar los premios y los mejores juegos. Luego nos dice Luis García, que al portal lo consigues con obsidiana. Ok, apilando obsidiana. Bueno, pues supongo que ahí va. Ya medio tiene sentido, seguro la obsidiana la saca cerca de un volcán. Nos dice Alberto Palomo que al GTA 6 por fin esos de Rockstar se tardaron. Pues sí, pero mientras nos dieron RDR2. Y Mr. Max dice que le lastima que yo no apoye a Zelda en vez de Alan Wake 2. Pues estoy apoyando de entre los dos que tienen 8 nominaciones, elijo el que... El menos progre. Ajá, exacto, el menos progre, sí. Y Alan Wake 2 sí es progre también, bueno, no sé, pero al menos no tiene fandom progre, que lo que me enoja obviamente es que hay mucho fandom progre, ¿no? De Baldur's Gate, y dice Isaías, a mí solo se me haría chafa que ganara Mario, no va a pasar. Chris. No, sí, yo tampoco creo que gane Mario. Rayman corrió para que Mario ni lo intentara, dice Isaías. Y luego Mr. Max vio mi cara y dijo, la obsidiana se consigue aventando agua a la lava. ¡Ah! ¿Qué? Eso suena, exacto. Eso ya suena más al nivel de lo que yo estaba haciendo cuando jugué a Minecraft. Sí, sí, wow. Bueno, no recuerdo si había agua donde aunque yo estaba. Aunque eso de apilar obsidianas, ¿cómo sabes cuánta apilar o dónde la pilas o cómo toma forma de portal? No sé, suena interesante, pero no le voy a entrar a eso, o sea. Ya tengo suficiente tratando de explorar Grecia en un juego que creo que dura más de 50 horas, pero bueno. Pues sí, vamos a ver quién gana. Me gustaría que ganara Alan Wake, veo las probabilidades bajas. Después, mi segunda opción, sí creo que Tears of the Kingdom tiene más probabilidades en cuanto al fenómeno. No sé si vayan a ir por ello. Me preocupa que vayan a ir por Baldur's Gate como fueron por The Last of Us. Básicamente me preocupa que vayan por esa línea. No me, tampoco me estreso, o sea, desde que no le dieron a Wolverine la nominación para Mejor Película y a Black Panther sí, yo decidí que los premios no eran para mí. Y no me estreso, o sea, es poder. Pero es algo diferente, porque los Oscars es de una academia y los Game Awards son premios de la gente. O sea, en todo caso sería más parecido los Game Awards a, no sé, unos People's Choice Awards o algo así. Los de MTV, ¿no? Andale. Es muy triste porque los de MTV tienen el mejor premio que puede existir a mejor pelea. Y la mayoría de los años se los entregaron a peleas muy malas. Digo, hay un par de excepciones, creo que 2004 y 2005 sí ganó lo que debía. Pero creo que en 2008 fue como de ganó Twilight, una cosa así. Y es como... ¿Qué? ¿Tiene la pelea más chafa de la historia? O Sí, pero justo por esto, ¿no? O sea, cuando se vuelve un asunto de votos, de pronto se te puede ir de las manos. No sé, vamos a ver quién gana. Insisto, yo ya mencioné quiénes me gustaría que ganaran, esos dos. Sobre todo no me gustaría que ganara Mario, aunque me gustó mucho el comercial mexicano de Nintendo hace poco, no sé si lo viste. Que lo subieron muy, como con muy mala leche acá en la covacha. Esa es mi opinión, que la covacha no es, ¿no? Así como de, ¿ustedes no creían que le faltó? Pues no, o sea, yo creo que está muy bien caracterizado el diseño de producción. Y si entiende estas familias que tienen una especie de core en donde se juntan varios primos que de pronto ahí se ven y se ponen a jugar. Me gustó bastante y es un comercial de Mario, pero no creo que Mario tenga las cosas que yo le pediría a un juego para que se considerara de los mejores, ¿no? Y se nos dice, los Game Awards son el Snyder Cut ganando un Oscar. Ah, es verdad, y eso sucedió. Es que sí, los Snyder fans son muy ruidosos. No creo que sean mayoría, pero son muy ruidosos. La bronca es que son gente que va a votar. O sea, siento que si hubiera algo así de votación y eso, el 100% de los Snyder fans va a votar. Al resto de la gente, a mucha gente le va a dar igual, y por eso es que ganaría el Snyder Cut. Siento que los Game Awards no tienen ese fandom tan... O no tienen... O los juegos, más bien, involucrados, no tienen un fandom así de tóxico. Como intenso. Que sí existía en The Last of Us, pero que creo que... Dice Luis García, la democracia como sistema de votación no sirve. Isaías tiene un gran comentario, dice, la escena de Twilight de béisbol con Musen son de piquemos en ese suerte. Es muy bueno, o sea, el soundtrack de Twilight es una chulada, sí. Es el mejor momento de la película, sin duda, pero... Alberto Palomo, Jorjito quemando la cuacha, pues no, solo sentí que compartieron ese anuncio con muy mala leche. Por eso tenemos un disclaimer ahora. Así es, que está pasando ahora. Para quienes no lo vieron al principio, lo estamos pasando ahora de nuevo. Disclaimer, todas las opiniones vertidas en esta emisión son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan en forma alguna la opinión de La Covacha, sus directivos y responsables. Bueno, y espacios responsables, no sus directivos irresponsables. Está mal redactado eso, Valentín, tienes que arreglarlo. Se malinterpreta cuando uno lo lee de corrido. Se malinterpreta fácilmente. Sin duda. Voy a ir poniendo el banner de una vez de agradecimiento a todos nuestros suscriptores, tanto de YouTube como de Twitch. Por ahí vi que a Félix lo ponen por dos porque debe estar suscrito tanto en YouTube como en Twitch. Lo que muchas agradecemos gracias. Mucho. Muchas gracias y a toda la gente que anda por acá. Antes de que nos vayamos, no le han puesto like y hoy tendré que pedir que le pongan like. Porque pues like. Ya somos el último programa en vivo de La Covacha, así manténganos, we are the resistance. Pero la de veras, no la de que lea porque no pudo coordinar el ejército de la República. Entonces, pues sí, sería grato poder contar con sus likes. ¡Ay, Dios mío! Luego se duplicó el número de likes en la transmisión. Teníamos uno y subimos a dos. ¡A dos! ¡Excelente! ¡Gracias! No. Teníamos tres y subimos a seis. Muchas gracias. Sí. Gracias por andar por acá, sobre todo que empezamos tarde y ya... Son altas horas de la noche, en lunes, aparte deben estar ustedes cansados, ya con ganas de ir a descansar, por lo menos yo sí estoy así. Entonces, pues ya nos estamos despidiendo, muchas gracias, como les decía, a todos nuestros suscriptores. Nos dice Mr. Max, pero La Covacha Anime no es en vivo, no rompa sus ilusiones. A veces es en vivo, pero por ejemplo, la semana pasada se transmitieron dos capítulos grabados, pero a veces es en vivo. Yo creo que por ahí podría haber, obviamente no tuvimos covacharla de Loki por falta de coordinación en cuanto a horarios y demás. Yo culpo más a Disney Plus porque ¿por qué nos cambian de día de estreno? Eso estuvo muy mal. Pero vienen, o sea, ya digamos que técnicamente se nos está acabando el año en ese sentido, pero pues vienen más series. ¿Cuál viene? ¿Skeleton Crew o The Acolyte? No me acuerdo. De Star Wars. No, de Marvel. Sé. De Marvel se va a estrenar Echo, pero Echo estrena como las series de Netflix, toda de jalón. Entonces, esa va a tener que ser una covacha en vivo, no puede ser una covacharla. Siento que no le tienen mucha confianza a Echo para hacer eso, porque no habían hecho eso con ninguna otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Muy sad, porque a mí me gusta Echo como personaje, pero no sé, ¿qué está pasando? Nos dice Luchamex, ya lo sabemos, Jorge y yo quemando la covacha. No, güey, nada más fui yo, no tú, Luchamex, uh-huh. No ganes enemigos. Dice Mr. Max, hagan plática de Invincible. No creo que se haga una covacharla de Invincible como de la primera temporada, pero sin duda creo que podría haber o habrá una covacha en vivo de Invincible. Probablemente así también haya de Loki. Ahora que, bueno, no sé si ya hablaron de Loki porque ya terminó. Yo no lo he terminado de ver, llevo 2 episodios. Creo que en el 3. Porque la que estoy viendo ahorita es Gen V. Entonces, terminando Gen V, voy a continuar con Loki y ya después vemos. Aunque ya me están ganando el tiempo porque ya poner así de salió el póster del último episodio y pues ya llevo un poco de spoilers y ya ahorita ya no tengo manera de decir no spoileen porque pues es mi culpa porque no lo he visto. Pero hasta eso me he librado bastante bien de spoilers. Solo me han dicho que en general creo que está bastante buena Loki. Alberto Palomo nos dice, bueno, esta mañana Jorgito y Guaco, ya no hagan corajes con los juegos inclusivos, comiencen cómanse un Snickers, me refiero, Jorgito. Sí, está bien. Luchamex dice, ya Covacheando está muerto, ¿qué? No, Covacheando sigue vivo, ¿no? Digo, no sé, yo lo rebauticé, pero no se me permite decir cómo lo rebauticé en vivo. Pero sigue vivo, y no es una ofensa ni nada, o cómics para enojarnos por Spidey, pero ya viene Ultimate Spider-Man, donde al menos hay una no May Day, ¿no? Uh-huh. Y dice Luis García que él acaba de empezar la serie de Invincible. Pero la segunda temporada o apenas la primera, espero que sea la segunda. Lleva 2 episodios, creo. Yo ya vi 2, que son los que he visto. Sí. Pónganme con ustedes. Todo de Che, de hecho, todo en de, Echo. No sabemos. O sea, le voy a dar una oportunidad. Esa, por ejemplo, es una de las pocas cosas que podría ver. Me dolió mucho la Loki porque la Loki es justo una serie que habría visto para la covacharla. Y por sí solo es como de, está chida, me gusta mucho, creo que es inclusiva de las maneras buenas, está bien escrita. Me da flojera la serie live action, entonces pues me tardo en verla de todos modos, ¿no? Pero bueno, la primera, dice Luis García. Ah, que apenas está viendo la primera de Invincible, órale. Dice Luis García, oigan, vi el tráiler de Echo y no entendí de qué van a tratar la parte de que sale el Kingpin. Ah, ¿de qué va a tratar aparte de que sale Kingpin? Pues no sé, de eso. Creo que aquí sí podría dar una idea de el segundo arco en donde sale Maya López es un viaje espiritual y como que algunas de las cosas que dicen me suena que podrían hacer eso, así como que pues, se va al bosque y está bien curado porque se encuentra Wolverine en el bosque. ¿Por qué? Pues porque eran los 2000s y Wolverine estaba en todo. Es muy buen cómic de David Mack, de hecho creo que acaban de reimprimirlo ahorita junto con Parts of a Whole. Si es Parts of a Whole, la primera vez, si es Parts of a Whole, en donde sale Maya por primera vez. Un poco de eso, pero lo que me preocupa es que un showrunner dijo, es que tiene memoria fotográfica y ese nos pareció un poder muy estúpido. Ahí es donde yo dije, ay no. Yo iba muy, muy alegre con Echo, es más, pueden verme en la covacharra de Hawkeye lo mucho que amé al personaje. Pero, ¿por qué dices eso? O sea, Dios mío, ¿por qué dices la memoria fotográfica? No es un poder estúpido. Es un poder que compensa su total falta auditiva. O sea, literal crearon una especie de anti-Daredevil en cuanto a quedar de ciego y oye muy bien. Y entonces eso le ayuda a compensar. Y entonces ella tiene una vista de memoria fotográfica que le ayuda a compensar el que no escucha. Me parece muy, muy, muy desafortunado que digan que esta función es tonta, ¿no? Pero bueno, dice Luis García, bueno, pero se supone que hace Echo en la serie de Echo. ¿Qué se supone que hace Echo? Pues es una buena pregunta, porque ahí ya se ha... Curiosamente, el final de Hawkeye tiene mucho que ver con el final de su primer arco en los cómics, pero con Matt. Pero después ya se va a alejar bastante porque fuera de este viaje, lo siguiente que pasó es que se une a los New Avengers como Ronin. Y pues no creo que se vaya a unir como Ronin a los New Avengers. Bueno, no a los New Avengers, pero en general no creo que vaya a tomar la persona de Ronin, ¿no? Ya estaremos viendo en su momento. Nos dice Luis García, si tuviera una moneda por cada vez que le quitan la memoria fotográfica a un personaje del MCU, tendría Dios. Dos. Lo cual no es mucho, pero es raro que lo hayan hecho dos veces. Muy triste. Isaías dice, lo feo es que usan la palabra lame en una persona con prótesis y se toma muy ableista. Pues no sé, o sea, ni siquiera sé si estaban conscientes de ello. O sea, yo, a mí no me importa que tenga prótesis, yo quería la figura. Literal no me importa, pero sí me molesta que hayan dicho que el poder es tonto. Es como de... O sea, si lo quieren pensar así, el poder de Daredevil es lo más tonto del mundo. Y no importa porque le hicieron una tremenda serie respetando que ese es su core de personaje, ¿no? Entonces, a mí eso me partió mucho. Aún así, ahí voy al primer episodio a ver qué pasa. Sí siento que aquí se puede descontrolar porque además... A Maya López, ya mucho después avanzado en la trama de los Avengers, se les ocurrió como el concepto más estúpido en los cómics y por alguna razón le dieron la fuerza a Fénix. Y es como... Ese es el epítome de mala escritura por querer subir a un personaje que no tienes que subirlo así. O sea, ya es muy asombrosa. En serio, lean tanto Echo Vision Quest como Parts of a Whole, y es bien bonito cómo es Echo. Mi historia no ocurre en el sonido de las palabras, sino en el silencio entre ellas. O sea, pinche David Mack escribió poesía como para que digas que la base en la que fundamentó esa poesía es lame. Pero bueno, ya no me enojaré más. Vamos a ver Echo cuando salga, o al menos lo voy a intentar. Yo sé que lo voy a intentar. Y pues a ver qué pasa, dice Mr. Max. ¿Qué nos dice Mr. Max? Que al MCU le está pesando demasiado eso de estar inspirada en el universo Ultimate. Para Kamala, supongo, no hay... Según yo no existe Echo en el Ultimate. Dice Luis García, lo van a meter a Thunderbolts haciendo lo mismo que harán con todos los otros personajes de Thunderbolts. Probablemente sí. Pero si uno de ellos es mi Bucky Cap con un escudo adicional, yo no tengo pleito. O sea, si lo hacen yo es leyenda de Bucky Cap, por mí está chido. Yo la neta es que, o sea, sí creo que, a pesar, o sea, este año no le ha ido nada bien a Marvel en general. Creo que tocó fondo con Secret Invasion. Me gustaría pensar que ya nada puede ser peor que Secret Invasion, pero la poca fe que le tienen a Echo hace que esté esperando algo del nivel similar. Así que cualquier cosa que sea mejor que eso, para mí va a ser algo positivo. Entonces creo que no hay mucho que perder. Pero bueno, decía, de esa probablemente vaya a ser Kovacha en vivo, no Kovacharla, porque va a salir toda junta. No. Exacto. Tendría mucho sentido. Y lo triste es que, por ejemplo, pues yo no podría participar porque no voy a ver 6 capítulos de Echo de Ajalón, o sea. ¿Oh, sí? Tendría que ser muy bueno y no estamos esperando que... ¿Oh, sí? Es una invitación a que Jorge participe más en esas charlas. No, es que de análisis. Yo le tenía mucha fe, así, ay, ya viene la covacharra de Loki, ¿no? Hasta lo escribí en chat y fue, no va a haber covacharra de Loki. Así, algo se rompió dentro de Lotus. Van ya no quiere hacer programas conmigo, por eso eligió no hacer la única serie que veo, porque todas las demás son de Star Wars y ya no había nada en ese helicóptero para mí, pero bueno. Dice Luis García, yo digo que Echo va a estar bien chida y nadie lo vendrá a venir. Ojalá que así sea, la verdad es que pues, a Echo la quiero un chingo, aunque no la tenga ni una vez en figura, porque no ha salido una figura de Echo, ni siquiera de la live action. Eso está muy tonto, salió el villano, su Lucky, hay una figura de los Luckys de Hawkeye, pero no salió de Echo. Pero bueno, sí, yo también ojalá le vaya muy bien, en verdad quiero mucho a Maya López. Y en verdad me dolería mucho que fuera She-Hulk. O peor, ¿no? ¿Qué podría hacerlo? Mr. Max dice que... En la fase 5 del MCU me pondría al corriente. ¿Qué? ¿No estamos ya en la fase 5? Estamos en la fase 5. Estamos en la fase 5, sí. ¿Cuál es la 4? No sé, pero ya estamos en la 5. Todo es muy confuso. Mientras les voy leyendo los horarios, ya saben, lunes 8 claro. de la noche, Ñoñoticias Gamer quincenal que intercambia con Kobayashi Maru. Martes 8 de la noche Kobacheando. Miércoles 8 de la noche Kobacha Anime. Los viernes a las 11 de la noche las Ñoñoticias. Domingo a las 21 horas los cómics de la semana. Por el momento, porque ya saben que ya hay Kobachas, Kobacharlas también. Kobacha en vivo, que ahora recién hablaron de The Marvels. Ajá. No he visto ese capítulo porque justo cuando salió yo estaba por ver la película, entonces no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mr. Max dice que... O sea, sí está muy sorprendido de que estemos en la fase 5, ¿verdad? Sí, esta es la fase, y aparte es fase 5 como con ya varios proyectos. Sí. Dice Luis García, sacan monos del personaje más random, pero no de Echo, que era la mala de la serie. Ajá, es que ese es el punto, sacaron, y literal, sacaron el esculpido del que la ayuda, que no me acuerdo qué le pasa, ¿muere? El que sí la respetaba y la quería. Creo que sí. Ay, no, me caía muy bien, bueno, me caía muy bien y era muy bonito, pero no salió de Echo, está muy raro eso. ¿Y sí. qué nos dice Isaya? Dice, bueno, bien al lado, bueno, al menos no puede ser tan mala como Defenders. Oye, a mí sí me gustó Defenders. A mí sí me gustó Defenders. Defenders. Sí. O sea, el personaje de Sigourney Weaver está muy mal gastado, pero tiene grandes, grandes, grandes, grandes momentos. Como a Dani peleando con Matt. O sea, no saben cuánto esperé por ver a Dani peleando con Matt. Aquí es donde entra el audio de tantas veces te pedí una, desgraciado. Mr. Max dice, ¿cuándo terminó? ¿Con qué terminó? ¿De qué trató la 4? ¿Qué no la 5 era lo de Kang? Pues no, ya estamos en lo de Kang, o sea que cuando exacto, ya cuenta. El cierre de la quinta. Lo de Kang es el cierre de la quinta fase. De la cual. Sí, no sé. Es que, ¿ya es sexta? Según yo, cuando terminó She-Hulk, pensé que Kevin Feige salió a decir, ya mamamos, perdón, vamos a reorganizar todo, ya estamos en la quinta. Así, literalmente, según yo, eso fue lo que pasó. Pero puede que mi percepción de la realidad esté muy alterada. A ver, déjenme ver. Fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Ah, mucho sí. texto. Aquí están las películas. empezó con Black Widow. Fue Shang-Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder. Y cerró con Black Panther Wakanda Forever. Ese fue el cierre de la fase 4. Y en todo eso están todas las series, es decir, ajá, todo lo que salió al mismo tiempo. Bobby series Cap, de televisión. WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel y She-Hulk. ¿Qué sí. terror? O sea, vamos a ser honestos. ¿Quién sabía que Wakanda Forever cerraba algo? ¿Quién? No, o sea. También entran en fase 4 Werewolf by Night y Guardians of the Galaxy Holiday Special. Pero no Guardians of the Galaxy 3, ¿ok? No, sí. Eso ya es fase 5. Está raro porque está muy dispar la 5, o sea, significa que empieza con Quantumanía, ¿sí? Creo que sí. Guardianes 3, Secret Invasion, The Marvels y Loki 2. Uh-huh. Ok. A ver, aquí tengo la lista de la fase 5. Ant-Man, películas, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Guardianes 3, The Marvels, Deadpool 3 y Capitán América, Brave New World. Esas son fase 5. Ah, qué bueno. Series. Secret Invasion, Loki, temporada 2. What If, temporada 2, Echo, Agatha, Darkhold Diaries, que no sé cómo se llama actualmente, ya tiene como qué cuatro felicidad. Nombres esa serie. Ironheart, temporada 1 y Daredevil Born Again. Que de hecho hoy dijeron que básicamente para la producción es día cero, porque pues, ya están de nuevo ya con las huelgas finiquitadas de regreso a la producción. Pero en series Daredevil Born Again es lo último de la fase 5. Pero la de Ironheart, ¿qué no estaba en hiatus? Sí, según yo sí. O sea, digamos que aquí, ya, o sea, esa es una muestra de qué tanto se les descontroló este asunto, ¿no? El rodaje había comenzado a principios de junio de 2022 en Atlanta, con Sam Bailey y Angela Barnes dirigiendo episodios de la serie. El rodaje también tuvo lugar en Chicago a finales de octubre y concluyó a principios de noviembre. Ironheart ya está grabada. Wow. A ver, fase 6. Porque se han anunciado muchas más cosas de lo que acabo de mencionar de la fase 5. Estamos en tiempo extra de las ñoñoticias gamer. Muy brutal. Fase 6. Fantastic Four, Thunderbolts, Blade, Avengers The Kang Dynasty y Avengers Secret Wars, que son las siguientes películas de Avengers que van como mitad y mitad, un año en 2026 y la otra en 2027. Y ya, de eso sí no han anunciado series, solamente películas de la fase 6. Y empiezan, la fase 6 empieza en 2025, todavía todo 2024 es fase 5. Ok. Nos dice Luchamex por ahí que es urgente que saquen a la Echo de Marvel y la versión cómic de América Chávez. Puedo estar de acuerdo con ello, aunque bueno, me gusta más América Chávez de la película. Y nos dice Mr. Max Birds, qué fase tan más rara. Isaías dice, o sea que no vi ni la mitad de la fase 4. También yo, o sea, por ejemplo, es que ni siquiera he visto Shang-Chi, o sea, quería, pero nunca me he dado para ver Shang-Chi. O sea, básicamente solo vi todas las series, excepto a Kamala, porque le quitaron sus poderes, todas las series, Black Panther y a Peter y Multiverse of Madness, y ya. Mr. Max dice, Deadpool 3, pues sí, en la de la que salieron las fotos con Wolverine, ese es Deadpool 3, que ya tiene fecha de estreno, es en julio del próximo año, y sacaron una foto del Dogpool. Sí, estuvo muy raro eso. Dice Luchamex, con tanto regadero no llegará al final de la fase 5. Ah, sí, se va a hacer. Sí, la 5 termina ahorita, la 6. Puede que vaya a haber cambios en las películas que están más lejos. La 6, pero sí. Pero sí. Isaías dice, y solo he visto Guardians of the Galaxy de la quinta fase. No, wow. Yo sí vi Quantumania, Guardians of the Galaxy, Secret Invasion. Mr. Max dice, Ironheart no era Iron Wars, no, era Armor Wars, y esa es la que se canceló. Porque Armor pero Wars la movieron no está... a lo de Ironheart, ¿no? ¿Sí? O sea, es que la van a integrar ahí. Que las movieron así de una manera. Es que Armor Wars es la que cambiaron porque iba a ser originalmente serie y luego la hicieron película. Pero no está, o sea, ahorita en lo que revisé, en ninguno estaba Armor Wars. Pues no, o sea, ¿por qué le vas a dar a Don Cheadle un protagónico? En cambio, Terrence Howard, este War Machine sí se puede ver. Pero... Creo que Luchamex está muy enojado. No voy a poner todos esos comentarios que estás poniendo, a freír espárragos a medio mundo. Sí, pero bueno, lo que sí podemos decir es que alguien dijo que no le gustaban todas las series de Netflix, que nada más la primera temporada de Daredevil, la segunda y Luke Cage. Yo también creo que esas son las buenas y yo sé que se va a decepcionar mucho de mí, pero... Yo no las terminé de ver, de hecho, creo que vi dos de Daredevil, vi la primera de Luke Cage... O sea, vi hasta Defenders, después de Defenders. De hecho, la Punisher ni siquiera la terminé de ver. Sí, yo también Punisher me quedé a la mitad. Dices, yo con Marvel, Netflix, solo me gustó lo de la primera temporada de Daredevil y la mitad de la segunda. Me gustó muchísimo Luke Cage, lo demás me durmió. Jessica Jones me gustó mucho. A mí no me gustaron los últimos 4 capítulos de la primera temporada. O sea, como que se sintieron sobrados. Así como, esto se tenía que resolver en el clímax de este episodio. Ya lo demás es porque querías 13 capítulos. Y eso me gustó mucho de la segunda temporada de Iron Fist. Que dijeron, dale 8 y resuélvelo ahí. Y creo que no, creo que son 8 capítulos. Lo resuelven bastante bien. Y hacen esta cosa loca de que Colin se quede con el poder, pero luego Danny tiene el suyo y me gustó que los dos quedaran con el puño. Dice Isaías, yo sigo con que su mamá va a ver 12 horas de cada serie. Yo sí toco pasto, pues su mamá me refiero a la mamá de Feige. Ah. Y él, se acabó, ¿no? Listo, sí, ya con este breve resumen de las fases, las dudas que tenían de las fases de MCU. Es un gran cierre para irnos justo en dos horas. Exactamente. Te lo agradecemos mucho, es un gusto estar aquí cada 15 días. Exacto. Dice Mr. Max que la única de las series de Netflix está chida fue Daredevil, y la mejor temporada fue la 3. A mí me gusta más la 2. Es la que no he visto, la 3. Es la más superheroica, pero, o sea, no significa que la 3 sea mala, sino que la 3 es más una serie de Netflix. La 2 es la que más se siente como Daredevil superheroico. Jessica Jones es muy de flojera, sí, yo también concuerdo, y yo sé que Van me va a odiar de por vida. No la vi. Pero bueno, Luke Cage me gustó mucho, la 2 me gustó mucho con Danny, Defenders me gustó mucho. A Danny no lo odio porque siento que hizo Arrow bien, o sea, pero eso no significa que sea grande, solo que fue mejor que todo y desmadre que se les ocurrió en Arrow. Y tiene una gran canción cuando está entrenando con Colin, que es, me generó sueños y expectativas muy altas. Dice Mr. Max que Bullseye le encantó, y sí, ese pinche Bullseye está brutal, brutal, brutal, brutal, está muy cool. Ojalá, lo, es que pues es de punto, o sea, si no vas a regresar a Bullseye para Born Again, ¿por qué harías Born Again, no? O sea, trae a ese actor, no, y ya. Pero bueno, pues llegamos a las 2 horas, yo ya me estaba despidiendo diciendo que es un gusto estar aquí cada 15 días o cada vez que es posible hablando de juegos, a veces de las fases de Marvel, a veces de fútbol, y llegaremos a ese, ese momento, esperemos, antes de que llegue diciembre. Gracias, Guaco, por conducir, conseguir todos los materiales del programa y sobre todo ser una buena persona que tolera mi fachería. A veces creo que exageras considerándote de esa manera. No, eres buen muchacho. Gracias. Pues amiguitos, muchas gracias por andar por acá. Nos vemos dentro de 15 días, espero yo, para platicar de más cosas de videojuegos, a ver qué presentaron los independientes. Y pues, no sé qué más vaya a salir en estas fechas, ahí lo iremos anotando. Váyanse a descansar ya, así como nosotros, que tengan bonita semana. No se destrampen en el Buen Fin, compren lo necesario, lo que necesiten. Si los hace felices pero los deja endeudados, pónganlo en balanza. Y al final no van a ser tan felices, tal vez. Y pues bueno, eso fue todo por esta noche. Vamos a descansar. Adiós. Bye.